for you. Buenas noches y bienvenidos a este magnífico programa de miércoles noche, 34º ya, ya quedan 3 ya para el final, esto se acaba, señores, pero bueno, ha valido la pena, desde luego, qué gran temporada. Esta noche tenemos aventuritas frías y divagantes con el Agente 47. Hitman será el protagonista de la noche de hoy, haremos un repaso a la saga y un extenso análisis a su última parte, Hitman Blood Money. Para ello, como siempre, tendremos al Mech Team al completo. Buenas noches, David Freeman. Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos para dar un repaso a ver cuánto luce la calva del gran agente 47. Luce bien. Luce muy bien, realmente. Se ha notado... Es abrillantador. Sí. Y nada, a ver qué tal. Esperemos que guste. A su lado, como siempre, Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches a todos, hoy como bien decís especial Hitman, yo creo que una saga que se lo merece, un señor calvito que se ha ganado a pulso, un hueco en el mundo de los videojuegos y esperemos que la gente que no conozca la saga como mínimo pues le interese. Y a su lado, más alejado, Francesc Epirot, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, aquí con ganas de ver esta saga porque para mí es nueva. Es nueva para ti. Sí, no la conozco y bueno. Pues creo que te va a llamar la atención y quizá la pruebas en PlayStation. ¿Por qué en PlayStation? Porque PC no puedes. Pero en Xbox sí. Cierto, en Xbox sí, muy cierto. Monitorizando, como siempre. Pues claro. Así me gusta. Junto a la especial de Hitman, como siempre, os acompañaremos con las noticias de la semana. Fresquitas noticias las de esta semana y con la lista de lanzamientos. Lanzamientos interesantes, con una background music que os vais a quedar pegados a la silla, sobre todo los de nuestra zona. Lo dejo así en el aire. Dedicado a los más frikis del lugar. Exacto, a los más frikis del lugar. Porque realmente, quien lo reconozca, merece un premio. Pues como siempre, todo esto y mucho más en unos minutos. Así pues, hasta ahora, chicos. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. OJGames.com patrocina las noticias de la semana. Pues empezamos, tan cañeros como siempre en esta sección, ya para los que se estaban durmiendo, que despierten. Noticias de la semana, comprendidas entre el 31 de mayo y el 7 de junio. Primera noticia, Infogrames comienza a desmontar Atari. Pues así es, después de que Infogrames, la compañía Gala, la compañía francesa, se hiciera hace un tiempo con el nombre de Atari, la mítica compañía de videojuegos, ahora la cadena de televisión MSNBC ha confirmado que Infogrames está deshaciendo de Atari, parece ser, está reestructurando el negocio, visto los malos resultados económicos que están teniendo últimamente. Por ejemplo, algunos de sus títulos más esperados, como puede ser Neverwinter Nights 2, podrían estar en venta sus derechos y comprar alguna otra empresa su desarrollo y su distribución, como pasó por ejemplo con Time Shift, que se vendió a Vivendi. Como pierdan eso, ya está. Es que chapen la barraca. Ya no como pierdan, o sea, quien compre Neverwinter. Eso, o sea, quien pierda y compre es que va a ser una descompensación de balance espectacular. Impresionante, sí, sí. También estudios propietarios como Shine Entertainment, pues están a la venta, bueno, esto ya se sabía hace un tiempo. Y bueno, entre otras cosas también destacar que Bruno Bonnell, el fundador de la compañía, Infogrames, ha rechazado una posible fusión con Ubisoft. Mira lo que estaba pensando. Digo, ¿y si lo compra Ubisoft el Neverwinter? Yo creo que sería grande. Sería muy grande. Son dos compañías francesas que empezaron casi a la vez y que a Ubisoft le ha ido bien y pues podrían, creo, ayudarse mutuamente. Pero parece ser que, pues eso, como digo, ha rechazado esta idea y sí que está, en cambio, en conversaciones con Elevation Partners para dejar la licencia de Dungeons & Dragons en manos de BioWare. O sea que, Ojo, futuro incierto. Atención. Sí, podemos seguir así toda la noche. Sí, toda la noche. Porque vaya tela. Futuro incierto para Atari Infogrames, sin duda. Siguiéramos. Grand Theft Auto Liberty City Stories en PS2 se retrasa al 23 de junio. Pues así es. Take-Two y Rockstar han confirmado que el lanzamiento del nuevo GTA, que de nuevo tiene poca cosa, para PS2, pues se ha retrasado al 23 de junio. Es que no están contentos con los pocos polígonos que vienen desde PSP y quieren añadir alguno más. Claro, yo supongo que será eso. Sí, pues, porque si no, cuidado que se ha alzado número uno en ventas en Estados Unidos, ¿eh? Y está prevista la segunda versión, el Vice City Story. Sí, cierto. No, si la gente nunca está contenta con Grand Theft Auto, quiero decir que nunca se siente saciada. Sí. Y siempre quiere más. Sigamos, PlayStation 3 sustituirá al PC en palabras de Phil Harrison. Este hombre está enfermo. Y no solo enfermo, sino que además en esta entrevista comentó una serie de dichas, a cual más desafortunada. Además inculto. Sí, además inculto. Empezando, bueno, dijeron que ellos no le habían robado nada al mando de Nintendo. Dices, vale, porque obviamente el mando no tiene nada que ver. Pero lo peor de todo, qué grande este comienzo de guitarra, es que ellos fueron los pioneros del 3D. O sea, ellos con PlayStation 1 inventaron los 3D, que fue un... Tú al Star Fox en Super Nintendo no jugaste, ¿verdad? Y el día que llegó el Virtua Racing a las recreativas, tú estabas en la playa. Sí, o ni siquiera conocía el mundo de los videojuegos. O sea, una, primera. Y la segunda, que con Play 3 nadie necesitará un PC. Señores, a partir de ahora... Cuando, nada, o sea... Nada. O sea, tienen su PC... Que ya sacarán un Office para Play 3. Exacto, diseñaremos los banners también de cada juego en Play 3. Yo tiro mi PC ya mismo y ¿para qué lo quiero? Si es que me compré una Play 3 y lo haré todo con ella, por supuesto. Claro, y además como tiene grabadora, podremos grabar todas nuestras canciones, documentos, lo que sea, con nuestra Play 3 y imprimirlos. Pues que lo tendrá todo. Muy bien, y es uno de los grandes directivos de Sony. se le está yendo, yo creo, mucho la mano a Sony. Una cosa es vender un producto, alabar tu producto, evidentemente, marketing. Yo creo que van tan desobrados, pero tanto, que se pasan. Se va a pegar. Solo ha habido hoy, estoy mirando a ver si sale noticia, pero creo que no las apunta Fukui porque ha sido bastante reciente. Solo ha habido un capo de Sony en Irlanda. Sí, no está porque la he leído porque hace, hace nada. Que ha sido el primero en confesar que es muy posible que pierdan en esta generación el liderato con PlayStation 3. No, o sea, no es que sea que posible, sino que se lo plantean. Que se lo plantea. Que quizás sí. Que la competencia no solo es con las demás, sino consigo misma. Eso es sensato. O sea, claro, claro. La competencia es fuerte, lógico. Pues has de ser consciente de que a lo mejor pierdes. No pierdes el liderato, pierdes tanto por ciento de mercado, pero que no vas a ser siempre el más mejor y tener 100% de mercado. La competencia viene pisando fuerte y no es tonta. Y también ha dicho, por suerte, ahora rectifica un poco estas palabras, diciendo que también tienen incluso en cuenta el mercado de PC, que en este 3 ha venido muy fuerte. Sí, así es. O sea, cosas coherentes, por favor. Pero bueno, sigamos con PlayStation 3, que se justifican diciendo que cuesta más porque hace más. Pues así es, Kaz Hirai, alias Road Racer. Pobrecillo, va a vivir con esa lacra toda su vida. Sí. Pues en otra entrevista se ha lucido diciendo pues esto mismo, que Play 3 cuesta más porque hace más, porque tiene un chipset y un nuevo formato. Y por supuesto porque, claro, un juego que requiera 40 o 50 gigas, que por supuesto los del lanzamiento todos lo van a ocupar. Naturalmente. FantaVision 2. Solo las lucecitas ya. Si tendrá mega estallidos en hiper, vamos. Hiper resolución. Bueno, también criticaba, ¿qué vas a hacer con un juego de 40 gigas? ¿Ponerlo en tres discos? Lo primero que piensas es espera, Final Fantasy VII y VIII, ¿cuántos tenían? ¿4? Ah, es verdad que no fue super ventas, que fue un... Fue una lástima de ventas en... Sí, sobre todo el 7. En su época, sobre todo el 7. Sí. Y tú, ya. Tú también, cuando salió Final Fantasy... Nada, estabas en la radio, estabas en otro lado. En la radio. Muy desafortunadas otra vez estas declaraciones, que además... a la respuesta en que dicen en la misma entrevista sobre por qué han dicho el precio ahora, dando margen a la competencia a que actúe sobre el precio de Sony, han dicho que claro, que son unas víctimas, que si no decían el precio, malo, que toda la gente se echaba encima, y si lo decían, malo porque es caro. Pobrecito. Pues es que es la verdad, o sea, no, es que es así. No, lo siento, van de víctima, pero es lo que les ha tocado, señores. Sí. Es lo que hay. Sí. Sigamos. Vaya notición, el título que acabo de leer. ¿AMD puede comprar ATI? ¿Qué es esto? ¿Quién me lo explica? De momento, aunque parezca algo inverosímil, son rumores y es algo que está ahí y es una especulación de lo que podría ser un estudio. Pero bueno, ya se ha desmentido, Sí, básicamente se rumoreaba que AMD podría, tenía un estudio hecho y económicamente podría comprar ATI. Y lo gracioso, lo preocupante incluso de la noticia es cómo afectaría esto al mercado de los videojuegos, a las tarjetas gráficas, serían compatibles solo con AMD, darían más rendimiento a Xbox 360 no, que lleva no ATI. Solo eso, sino las placas que tuvieran para un procesador AMD seguramente vendrían con un chipset de ATI, lo cual aumentaría las ventas de tanto de AMD como de ATI. Pero bueno, parece ser que de momento no, pero cuando el río suena, quién sabe el futuro que nos depara. When the river sound. Muy cierto. Personajes de Square Enix en Mario Hopes 3 on 3. Así es, el próximo juego de baloncesto de Mario, de Blacktop, de 3 contra 3. Parece que, ya que está desarrollado por la propia Square Enix, van a incluir algún que otro personaje de sus sagas. No se sabe de qué sagas concretamente, sí que se supone que serán personajes ocultos al principio y desbloqueables, pero bueno, es una noticia bastante graciosa y la gente ya está especulando con qué personajes podrían ser. Veremos. Veremos qué depara. Sigamos. Atari desvela el precio de sus juegos para PS3 o 3 y Wii. ¿Y qué precios? Esperemos que no sea la tónica habitual. No, porque son escandalosos. Son escandalosos. Concretamente, Atari ha desvelado algunos de los precios de los futuros juegos de Sega que distribuiría en Europa. Sonic the Hedgehog para PlayStation 3 tendrá un precio de 67,99€. World Snooker Championship 2007 para Play 3 también, de 73,99€. Es que, atención, es que hemos superado ya la barrera de los 70. De los 70. Sí. O sea, empezamos a acercarnos a los cartuchos de Super NES. Sí. Sonic Wildfire para Wii, 59,99, y Super Monkey Ball Banana Blitz de Wii, 59,99. Yo creo que serán títulos de lanzamiento, o tengo bueno, esa como esperanza. Con 360, como con 360 también. Sí, hay varios bajarán. Que han costado, que era el Gun, que costaba 69,95, y era un port. Un pastel. Sí, sí, o sea, realmente era un pastel de port sí, y valía 70 euros. Bueno, serán de esto. A mí lo que me sorprende es los de Wii, porque decían que iban a ser más baratos, pero al final seguramente se queda en que los más baratos sean los de, serán los de Nintendo o quizá todas las third parties lo venden a este precio, ellos lo suben a 60 y ganan más beneficio. Sí, Ubisoft lo sacará a buen precio. También Ubisoft es grande. De la Next Gen serán los más baratos si los dejan a 60. Sí, a este paso. Sí, probable, sí. A este ritmo, sí. Atención, primer mochi para PSP, ¿qué se cuenta? Pues nada, ya empiezan a sonar ecos de que puede salir un mochi para la portátil de Sony. Y bueno, lo que por ahora es un rumor y no ha sido confirmado, pero la escena del chip es conocido como un Diluted Platinum y este chip actuará como reemplazo de la memoria flash del sistema, permitiendo usar antiguos firmwares o firmwares modificados. O sea, lo que empieza ya a ser lo clásico de un modchip, poder usar cualquier ISO en las memorias de Sony. ¿Y podemos jugar a Ridge Racer? Seguro. Qué bien. Entonces, pero bueno, entonces me cogeré. Como decíamos, está todo en unos principios. No sabemos en qué acabará. Veremos en qué acaba. Capcom Classic Collection Remixed, el 14 de julio, en PSP. Ojo. Pues sí, podremos jugar a juegazos clásicos dentro de la PSP, cambiando la orientación de la consola, poniéndola horizontal, incluso vertical para juegos de naves. Los controles serán completamente configurables y varios de los juegos, serán 20 juegos, de los cuales se incluye 1941, Avengers, Block Block, Captain Commando, Magic Sword, Street Fighter y Three Wonders. ¡Qué grande! ¡Three Wonders! ¡Oh, no, verdad! No, realmente, es o sea, guapo, me dejé tal cantidad de dinero en esta recreativa, pero tantas pagas en el Three Wonders. ¡Hola! Enorme, enorme. Es muy bueno. Es que no lo había visto. No, yo tampoco. Espectacular, espectacular. Sigamos. Mediante nota de prensa, ADS distingue a los videojuegos más vendidos del 2005 y nos informa de ello. Así es, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, ADS, ha concedido por quinto año consecutivo los galardones que premian a los videojuegos más vendidos en España. En total han sido premiados 46 videojuegos del año 2005, 6 de ellos con galardón de doble platino, que significa superar 160.000 copias vendidas, 11 con galardón de platino y 29 con galardón de oro. También queda patente que en 2005 el sector ha aumentado en un 44% el número de videojuegos de la industria que logran vender suficiente número de copias como para optar a una de las tres categorías de galardón. Y comentamos, por ejemplo, los doble platino, que son los más vendidos. Atención, ¿eh? Atención, ¿eh? Atención. Atención, atención. Porque es escandaloso. SingStar Pop. Ay. El pop, señor. Pop. El pop español. El pop es... Es que así va España, es que... iToy Play 3. Bueno, mira. Vale. FIFA 06. Gran Turismo 4. Bueno. Vale. Fórmula 1 2005. Yo es que la lista no la había visto. Y para acabar, y dedicado a Freeman. Gracias. Los Sims. Need for Speed Most Wanted. Es la lista casual. Esto forever. Es lo más vendido en 2005 en España, es señores. Es espectacular. Esto requiere más una reflexión. 160, la reflexión es, España es un país de casuals. Sí. Y un apabullante dominio de PS2. Sí, sí. Casi, o sea, además. Solo además. Existe en este país PS2, punto. La gente no conoce otra cosa. O sea, tantos que se quejan de que no hay juegos para PC, es que con estas ventas... ¿Quién hará juegos o distribuirá juegos de PC ¿quién aquí? ¿Quién hace juegos profundos o con un guión o...? ¿Para qué? No, cabe decir que... ¿Dónde está el guión en estos tres? ¿En los muñequitos de Toy Play? Cabe decir que aparte de PlayStation 2, PC es quizá la otra plataforma que más títulos consigue meter en la lista de más vendidos. Y algún que otro título, como dice Freeman, así un poco más denso, sí que hay, pero nada, contados. En platino destacan los Sims 2 con sus expansiones PC Football 2006, FIFA Street, pues MotoGP 4. No hay ninguno. Con versiones de películas como Harry Potter. El Liberty City. Star Wars. El Liberty City, el Tekken 5 y el Dragon Ball de lucha. Y bueno, Dragon Luego Ball no me vende. Extraña que no distribuyan Hitman en Xbox y Xbox 360 a España. Claro. ¿Para qué? Si es que realmente no va a vender viendo la lista. A mí lo que me sorprende de la lista es dónde está Pro Evolution. No me creo que Pro Evolution venda no esté menos en esta que lista. FIFA. O por ejemplo, ¿dónde está Nintendo? No sé si no forman parte de ADS y por lo tanto... ¿Quizá? No las cuenta, pero que no esté Pro Evolution y Nintendo, que han vendido una Cierto. Burrada y más de la otra. Cierto. ¿Se lo podemos preguntar a ADS? Pues sí, la verdad que llamaremos. Sí. Todos son de PS2, ¿no? Estos juegos. En oro bueno, tienes Age of Empires 3, tienes Guild Wars, World of Warcraft... Una sospecha. Prince of Persia, Resident Evil 4... Peter Jackson, King Kong, Grand Theft Auto nuevo. Todos son de PS2. God of War, Gun, Call of Duty 2, Star Wars Battlefront 2. Como veis, pues se resume en juegos de jugabilidad rápida, de coches, sí, sencilla, deportivos, conversiones de películas, juegos de lucha y además, grandes hits famosos como Prince of Persia, Resident y Go. Los distribuidos en Play 2 prácticamente. Che. Es que solo hay, bueno, podrías decir 4 juegos hardcore o incluso 3. Port Royal 2, que este sí de sí. estrategia. Guild Wars y World of Warcraft. Y el Panzers Phase 2 también. Cierto, sí, también. Y bueno, Prince of Persia según lo veas. Es un 50-50 Prince of Persia. Sí. Pero... Bueno, ahí queda la lista, naturalmente la podéis consultar en la propia página de ADS, por si alguien quiere ver los títulos más con calma y echarse unas risas. Sigamos con Rage, con la siguiente noticia. Ridge Racer 2 podría estar en camino en PSP. Sí, no sería extrañar, dado la buena acogida que tuvo la primera parte. Namco de momento ni confirma ni desmiente nada, el rumor se propaga y el rumor dice que prepararía una nueva entrega, se llamaría Ridge Racer 2, evidentemente. El desarrollo podría estar bastante avanzado y podría salir incluso las próximas vacaciones. Y uno de sus puntos fuertes sería el multijugador online para hasta 8 usuarios. Y en vez de la chica de siempre, saldrá Hazirai. Diciendo, luciendo palmito con el vestido ese. Qué friki. Sigamos, noticia de 3-2006. Premios, los Game Critic Awards, perdón, sí, a la mejor feria. Los premios del E3 2006 que premian lo mejor lo visto en la Electronic Entertainment Expo y otorgan un conjunto de 37 medios de comunicación estadounidenses, como ejemplo Time, MTV, Rolling Stone, Washington Post, IGN o PC Gamer. O sea, un elenco de medios de comunicación variados, algunos especializados, otros no, y de gran renombre, eso sí, sin duda. La lista completa viene a ser Best of Show, o sea, lo mejor del show, Nintendo Wii. Correcto. El mejor juego original, Best Original Game, Sport, de PC. Best PC Games, o sea, el mejor juego de PC, Sport, de nuevo. El mejor juego de consola, Gears of War, de claro 360. Que sí. El mejor Ahí. Juego de portátil, Legend of Zelda Phantom Hourglass, de la Nintendo Qué DS. ¡Qué grande! Mejor hardware, Nintendo Wii. Mejor juego de acción, Gears of War, de nuevo. Bien. El mejor juego de acción aventura. El juego de Ubisoft, Assassin's Creed. Eso es por la Play productora, 3. Seguro. Jade, we love you. Mejor juego de lucha, Heavenly Sword de PlayStation 3. Mejor juego RPG, mejor juego de rol, Mass Effect. Atención a Mass Effect. Juego de Desde BioWare lo decimos ya. Para la 360. Mejor juego de carreras, mejor Best Racing Game. Juego de Nintendo, Excite Track para Wii. Best Simulation Game para Sport de nuevo. Mejor juego de deportes para el Wii Sports. Mejor juego de estrategia para Supreme Commander. Supreme Commander. Dio Ojo este también imagen. Porque tiene una pintaza. Mejor juego de trivial, puzzle y variado. Guitar Hero 2. Y mejor juego online multiplayer. Juego de ID. Enemy Territory Quake Wars para PC. Que puede ser muy grande también. Unos sí. premios variados que demuestran también la variedad que hubo en el evento y... A mí me gusta. Pero lo más sorprendente es que la ganadora ha sido Nintendo Wii, seguido de Sport. De PC. En sí. General. Sí, sí. Que quizá podía estar en liza con Crysis y realmente no se ha llevado ninguno de no, los premios. Así es. Siguiente noticia. Fabregas le pondrá cara a PlayStation 3. Ay, a PlayStation 3. Pobre chaval. Es que he ido PES y se me ha ido la chaveta. A Pro Evolution Soccer 6. Pues sí, el, como decías, el jugador de Arsenal, Cesc Fàbregas, será la cara, la imagen de portada de Pro Evolution Soccer 6 en el mercado español. Y bueno, enlazamos con la siguiente que sí. Le toca para FIFA 2007. ¿A David Villa? David Villa. David. Perdón. David. Es que me ha salido tanto inglés, tanto inglés y me sale ya sin querer. Siguiente noticia. World of Warcraft WoW ha bajado a 30 euros. Pues si ya había vendido. Ahora ya. A este precio. Es que, vamos. O sea, ¿cuántos millones eran ya? ¿6? Sí, iban por 6 hace unos meses, creo. Ahora seguramente están a 6,5, si no más. Es probable. Copando pues, más del 50% del mercado de mundos online persistentes, a este precio ya no se va a conseguir. Si ya hicieran un pack de rebaja de tarifa, ya, vamos, sería increíble. Es que hasta yo me apuntaba. Y atención, que en septiembre o octubre se espera la versión en castellano. La versión en castellano, es verdad. Junto a la expansión, exacto, evidentemente. Exacto, exacto. Y ya puede ser el boom. Es que... A mí me gustaría ver dónde tienen los servidores Blizzard. O sea, me gustaría ver el edificio. Sí, hombre, edificio, tú lo has dicho. Sí, edificios, edificio, porque edificios. Planta no es. Edificios, ¿tú crees? A ver, lo que para cada continente. Sí. lo que tienen es una parcela de terreno enracable, pero de edificios. Vaya, es probable. Sigamos. Con Wii y Opera podremos navegar moviendo las manos a la Tom Cruise en Minority Report. Casi. Así es, eso ha dicho el vicepresidente ejecutivo de Opera. Porque eso de navegar por internet moviendo las manos, como que en internet todo es información, ¿verdad? Pues claro, por supuesto. Por supuesto, todo visual. El mundo va a informarse. Qué mal y pensado, hacer trabajos. Prima, por favor. Y... Pero ¿cómo te atreves? Sí. A mí me recuerda esto de navegar moviendo las manos a una extensión del Firefox. No penséis mal. Que se llama Mouse Gestures. Sí, que cuando haces con el ratón hacia arriba. Haces un gesto, te abre una pestaña nueva, o tiras para atrás en el historial, para adelante, cierras la pestaña, abres una ventana nueva. Y vendría a ser, yo creo, más o menos lo mismo. Supongo que habrá teclado ratón, evidentemente conectable a la Wii para poder escribir. Pero será gracioso ver a la gente navegando ahí con el mando. Sí, ojalá pongan una webcam para poder ver al que está navegando. Sigamos, el hardware de PS2, incluido en PS3. Pues eso parece, se ve que no está dando tiempo a los desarrolladores de Sony de incluir el emulador de Play 2 en la Play 3, y así que lo que van a hacer será meter una Play 2 dentro de la Play 3 por la vía rápida. Luego no me extraña que la consola siga aumentando de tamaño. Y de peso. Y de peso. Parece que crezca. Lo más sorprendente de todo es que seguramente al incluir el hardware de Play 2, ya que incluyen tanto procesador como chip de Play 2 dentro de la propia Play 3, se rumorea que es probable que se vea igual, o sea, que no puedas aprovechar la alta definición. Normal. Eso sí, tendrás compatibilidad completa, luego lo harán por software y seguramente no sea completa. Y ya se comenta lo que valdrán las primeras Play 3 después de segunda mano. Cierto. Porque serán las primeras, las que tienen... Pero bueno, eso lo único que hace es aumentar los costes de fabricación. Y las pérdidas. Efectivamente. Los Planet solo emplea el 60% de Xbox 360. Y a mí me parece demasiado, ¿eh? Sí, a mí también. O sea, 60%. Yo creo que un 40, 45, ¿no? A ver, no lo hemos testado, por supuesto. A ver, por lo que hemos visto en la demo y... Bueno, pero... Aunque fueron 60, Freeman. Sí. O sea, la demo sí, es espectacular. O sea, falta supuestamente 40%, que es el 100%. Que recordemos que Play One... Pero no tiene un año. Le aprovecharon el 105. No tiene el un año 115. Y si ya en menos de un año le sacan el 60% al juego, dices... Y, sí, me ha dejado un poco sorprendido. Quizá... Eso. O sea, yo 60 creía que sería Halo 3. O Gears of War. Sí. Veremos. Bueno, veremos. Qué formas presentan. Veremos al final si lo calculan bien o no. A ver, yo tampoco me acabo de fiar demasiado de estos cálculos porque es muy difícil saber el límite de algo. Con lo que si no conoces el final, saber a qué distancia estás de eso es claro, muy difícil. Claro, claro. Y si nunca suelen acertar con estos tantos por ciento. Sigamos con la siguiente noticia. A la venta, Dark and Light. Dark and Light, uno de los juegos que creo que formaban el tridente de retrasados, eternos retrasados, junto a Stalker y Duke Nukem Forever. Pero que al final se ha salido ya de la parrilla. Este ha salido, por fin, el mundo online persistente, que cuenta con el mundo, dicen, más grande online de entre todos los juegos, unos 40.000 kilómetros cuadrados de extensión, con una visibilidad de hasta 50 kilómetros en campo abierto. Los gráficos no es que sean de última generación, pero los paisajes y esa visión que tienes tan amplia sí que le dan un toque especial. Además, prometen una interactividad mucho mayor a la de los demás MMORPGs, saliéndose un poco de lo que simplemente es la lucha y viviendo incluso un poco más dentro del mundo. Incluirá 12 razas, 14 clases, 30 huecos de equipamiento para personajes y 42 profesiones distintas. Cabe destacar que el juego ya batió un récord antes de salir a la venta el pasado 8 de diciembre, puesto que el servidor de cuentas de NP Cube, los desarrolladores del juego, anunciaron que en 60 segundos después de activarse el servidor de cuentas se agotaron las 10.000 primeras cuentas que daban. Eso le augura un buen éxito al juego. Esperemos a ver ahora que ha salido a la calle, a ver, o sea, si cumple con todo ¿qué eso. ¿Qué cantidad de gente tendría que estar dando la F5? F5, sí. ¡Ay, wow! Refrescar. Yo llegué 2 minutos 30 después de que dieran las cuentas y ya no había, evidentemente. Evidentemente, sí. O sea, que aún no lo he probado, pero el juego es interesante como mínimo. Atención a la siguiente noticia. El New York Times habla de la misión evangélica de Wii. ¿Qué es esto, señores? Expongámoslo. Pues el periódico New York Times ha publicado en portada de su sección Arts and Leisure un artículo en el que comentan el lanzamiento de Wii como una misión casi evangélica para tratar de rescatar a los jugadores del grupo demográfico marginal, privado de la luz del sol y deseoso de testosterona que parece reinar en el mundillo de los videojuegos. Esto solo pasa allí, ¿eh? Esto es mega rimbombante y viene a decir que, pues, nada, que el New York Times avala muy bien la estrategia que está presentando Wii de querer acercar los videojuegos a otra gente que hasta ahora no se había acercado a ellos. Yo creo que es la noticia, la cara de la semana, puesto que es algo bueno que medios no especializados hablen bien de los videojuegos, los tengan en cuenta y siempre digan algo positivo. En contrapartida, tenemos a nuestro querido Thompson, que dice que los jugadores de videojuegos son asesinos en potencia. El abogado Jack Thompson, que tenían que taparle la boca porque no para decir estupideces. No, con sus comentarios a mí me está generando, ¿eh? O sea, cuanto más habla, más me genera el... de esto que llevo dentro. Nada, sigue con su cruzada contra los videojuegos y dice que la única manera de llegar a hechos como asesinar es siendo o un asesino, evidentemente, ya de por sí, o un gamer, un jugador. Dices, a ver, señor, o sea, todos los asesinos son o gamers o asesinos natos, pero ¿esto qué es? ¡Qué gran película! Nada, yo creo que es una tontería, una idea de olla de este hombre que no tiene ni idea. Todo el mundo nace asesino. Sí, sí, sí. La familia, la cultura, no tiene nada que ver. No. ¿Qué va? Solo los juegos. Aquí solo los juegos, por supuesto. Nada. Quizá de pequeño le tiraban cartuchos a la cabeza y ya. Y cogió una depresión, sí, podría ser. Siguiente noticia. Es otro top. Los 20 mayores productoras de América. Productoras, desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos en Estados Unidos, basándose en datos reales sobre porcentajes de mercado, beneficios, objetivos, previsiones, acciones, franquicias y demás estadísticas, pues han hecho un ranking en Next Generation sobre cuáles serían estas compañías. En primer lugar, como no, tenemos a Electronic Arts. La potente y grande Electronic Arts, es que no sorprende. Algo ya sabido. No sorprende. En segundo lugar, Nintendo. A mí me sorprende, ¿eh? A mí me sorprende gratamente. Sí, sí, sí, hombre, por supuesto. Gratamente, pero realmente sorprende. Sí. En tercero, Activision. No me sorprende porque en Estados Unidos sí que tiene mucho tirón. Aquí en Europa no tanto, pero en Estados Unidos venden mucho. Cuarta, Sony. Tenía que salir en el top 5 como mínimo. Quinta, THQ. Y bueno, luego ya Take-Two Interactive, Ubisoft, LucasArts, Vivendi Games, Konami, Microsoft, Namco Bandai, Sega, Midway, Atari Infogrames, Capcom, Buena Vista Games, Eidos SCI, Square Enix y el resto. Curioso de detalle, lista y... vale. Pues sigamos. Los nuevos Half-Life 2, Mario y Grand Theft Auto, números 1 en Estados Unidos. No me extraña para nada. El más que grande, el absolutamente grande, enorme episodio 1... Épico. Épico. Epopeya. Espectacular. Y... Buah, es que no digamos más porque se nos van a acabar para la semana que viene. Sí. Pues está número 1. Merecido. Igual de merecido Mario, New Super Mario Bros., que ha arrasado en Estados Unidos. Y que esperemos que venga aquí pronto ya arrasando. Tenemos ganas y merecido un juego de Mario en 2 semanas. Sí, tres semanas. Y yo sin dinero. GTA, como no. Y bueno, es que GTA no puede faltar en la lista. Sigamos, datos sobre el Nintendo X Meeting de hoy. En Japón ha tenido hoy lugar una conferencia, una reunión de Nintendo en la que se han desvelado algunos datos relevantes sobre Wii y Nintendo DS. Concretamente se han dicho que se distribuirán 4 millones de Wii antes de que finalice el año, de que venderán 6 millones de... esperan vender 6 millones de Wii hasta que acabe el año fiscal, de que esperan vender 17 millones de juegos para Wii, de que Pokémon Battle Revolution saldrá pocos meses después que Pokémon Perla y Diamante y tendrá conectividad con el juego de Nintendo DS. A Nintendo al final se le acabarán las joyas con tanto Pokémon. O sea, tendrán que ir a otro baremo. También que los nuevos juegos de Wii, los que no son emulados por la consola virtual, podrían costar también entre 500 y 1000 yens. Los detalles sobre el lanzamiento de la consola no se darán, o sea, los detalles que quedan por conocer, no se darán a conocer hasta el mes de septiembre. Y que la principal conectividad entre Wii y Nintendo DS será control de la pantalla táctil, control de juegos Wii a partir de la pantalla táctil. Y que Wii tendrá una conectividad de DS Download Station, como los kioscos de la tienda. Te podrás bajar demos y actualizaciones de juegos. Y sobre Nintendo DS, pues han dado algunos datos que tienen sobre Japón, sobre el mercado japonés. El 32% de los poseedores de Nintendo DS compraron Animal Crossing, el 23% Mario Kart, el 14% Tetris DS, el 20% New Super Mario Bros. Y 10 títulos de Nintendo DS han alcanzado la cifra de 1 millón de unidades distribuidas. Eso es un escándalo, es una pasada. Eso es una cifra increíble. El navegador Opera para Nintendo DS se retrasa un mes en Japón, saldrá en julio. El sintonizador para la consola Onyx TV, que está se distribuirá solo en Japón, saldrá a la venta en otoño y costará unos 8.400 yens. Que Nintendo piensa continuar con la serie Touch Generations, manteniendo el equilibrio entre juegos y no juegos que han tenido éxito hasta ahora. Pretenden así, como siempre, llegar a los no jugadores gradualmente. Y que Pokémon Perla y Diamante tendrá chat por voz en Wi-Fi Mundial. Para los fans de Pokémon va a ser espectacular eso. Y también se han visto a nivel mundial. Que otro vídeo del nuevo Pokémon, por cierto. Que pinta bastante que pinta bien, muy ¿eh? Bien, pinta muy bien. A nivel gráfico, mucho. Última noticia, que hace ya referencia, ya ves tú aquí que la has puesto ya para hacer nexo. ¿Cómo sabes? Qué grande eres, Fukui. Hitman sigue dominando la lista de ventas y el primer puesto en UK. El calvito sigue dominando. Está en Reino Unido no podía faltar. El Reino Unido tiene mucho tirón este juego. Muchísimo. Y no solo las versiones de PC y PS2 que han llegado aquí, sino hay también las versiones de Xbox y Xbox 360 también están teniendo éxito. O sea que está arrasando en todas las plataformas. Y bien, con esta noticia llegamos ya al final de este apartado. Os dejamos unos minutitos, hacemos una pausa y empezaremos ya el repaso a la saga y el análisis a los Hitman. Hasta ahora. ¿Alguien cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Y bien, estamos ya de vuelta con este espectacular temazo de la segunda, o sea, de la banda sonora de Hitman 2 a manos, como no, del enorme Jesper Kidd. Empezaremos entonces haciendo un breve repasillo a IO Interactive, porque no es que sea muy grande, pero lo que hace sí que se está convirtiendo en algo grande. Fukui. Pues poco hay que contar de IO Interactive. Es una compañía danesa que pertenece a Eidos. Se formó para el desarrollo de Hitman en el año 2000. Bueno, previamente el juego salió en el año 2000. Y se han dedicado desde entonces a eso, a la saga Hitman, casi en totalidad. Y el único juego que han sacado fuera de la saga es Freedom Fighters. Otro gran juego. Otro gran juego, pero bueno, aparte de eso, pues no se han dedicado a nada más. Se han dedicado en cuerpo y alma a dar cuerpo, valga la redundancia, a un gran personaje, que es el Agente 47. Un personaje que han consolidado, creo yo, que ha conseguido un relativo éxito, que se ha consolidado incluso fuera del videojuego, puesto que hay una película preparada para el 2007. Así es. Se dice que podría ser el protagonista el señor Vin Diesel. Es lo más seguro. Aunque yo pondría a Jason Statham, lo sigo diciendo. Ah, no, que yo no. También, Vin Diesel es demasiado grande. Jason Statham, yo creo que ya como sale en Transporter con ese traje de soporte, sí. Yo creo que quedaría ideal para el papel. Sí. Pero bueno, veremos qué depara el y nada, y Interactive, los papás del señor 47. Y bien, ¿quién es el señor 47? ¿Qué ha hecho? ¿Qué juegos protagoniza? Pues en el año 2000 tuvo su primer juego, Hitman Codename 47. En Hitman Codename 47 tomamos el papel de un frío asesino a sueldo cuya forma de ganarse la vida es trabajando para la conocida como Agencia Internacional de Contratación. La ICA. Para que tendrás que hacer ciertos trabajos de limpieza de algunos sucios tipejos. Nada más empezar el juego, serás introducido con unos segundos de animación en los que podrás ver cómo has sido preso en algún tipo de pequeño habitáculo en el que estás preso por unos cierres en una cama. Una terrorífica voz de tono sádico te saludará y tras abrirse los cierres que te impedían moverte, la puerta a tu celda se abre lentamente mientras que la voz va dándote inquietudes, pistas de por qué estás aquí. Tras algunas fáciles pruebas propuestas a modo tutorial para probar tus capacidades de tiro y hacerte con la interfaz del juego, tendrás la oportunidad de escapar. Tras esa pequeña introducción empieza tu vida como asesino, a la espera de poder averiguar algún día quién te hizo preso. Y lo que es muchísimo más inquietante, ¿quién eres? Porque no sabes nada de tu pasado. ¿Acaso te han lavado el cerebro? Todo se verá, irás descubriéndolo todo poco a poco y encontrarás las respuestas mientras te vas ganando, pues eso, la vida con lo único que sabes hacer, matar. Interesante inicio, el de Hitman Codename 47. Lástima que realmente este sea casi el único retazo de guión que tenga el título. No te creas, va haciendo retazos, lo que pasa es que muy sutiles. Como curiosidad comentar que el Codename 47, no sé si sabes de qué viene, y es del código de barras que lleva sí, el nombre este detrás. Los dos últimos números son 47. Porque es el... Bueno. Es el número 47. Ahí es donde quería llegar. Que en el primer juego es esos retazos que se van dando y vas descubriendo quién... No te descubren realmente de una manera clara quién eres, qué has hecho, por qué estás ahí y demás, pero sí que te imbuyen muy bien en el papel de que eres alguien especial, ¿sabes? De que eres un 47, eres un número. Y ahí lo dejo. Exacto, y ahí lo dejas. Sí. Bueno, lo dejas, pero para Hitman 2, porque ahí se explica un poco qué eres. Bueno, si tú luego lo quieres explicar, ya te lo dejo a ti. Si te atreves. Hombre, yo otra vez me atrevo. Qué grande. ¿Qué presentaba? ¿Qué aspecto gráfico en el año 2000 presentaba dicho título? Claro, estamos hablando de un juego en el año 2000. El año 2000 era un juego que gráficamente era muy bueno. DirectX 7. Presentaba muy buenas formas. Recordamos a la gente los finales de la era 32 bits, principios de la de 128. Y no era un juego realmente que impactara gráficamente en cuanto a modelados ni escenarios, pero sí que el conjunto era muy sólido. Los escenarios tenían muchos detallitos, estaban muy bien diseñados. Lástima que algunas texturas no acompañaban... Pero exacto, las texturas eran bastante... Eran bastante pobres, sí. Bastante sucias, mucho. Muy borrosas y... Bueno, el conjunto sí que pintaba bien, pero con esos pequeños retazos. La distribución de niveles estaba también bastante bien hecha. Aprovechaban muy bien el diseño con la jugabilidad. Te permitían combinado, o sea, no están las cosas en los sitios porque sí, sino que está todo muy bien pensado para que a la hora de jugar te sintieras muy bien introducido en la acción. Y a destacar la física del juego, eso sí, que para aquel entonces era algo, yo creo que sí que era novedoso o poco visto, como mínimo. Y es que los movimientos de muerte de los enemigos, impacto de balas y demás, están muy bien recreados. Eran simplemente ragdolls en los que se dejaban caer, no tenían cuerpo y tenían una gravedad, pero hacía que si tú un personaje lo transportabas y demás, tuviera un cierto movimiento. Sí, se moviera, que no fuera inerte, no fuera hierático. Exacto, que era lo que hasta ahora se había visto y era un poco más real, intentaba serlo como mínimo. ¿Qué sonido presentaba el título? Pues la música pasaba bastante desapercibida durante el juego. Se hacía notar en momentos de mayor acción para conseguir un mayor dramatismo, cuando nos estamos acribillando a alguien o cuando nos acribillan a nosotros. Y el resto del tiempo era una melodía bien elegida que se limitaba a acompañar. Más importantes eran quizá los sonidos reales que ambientan cada escenario. Sonidos de gente, sonidos de agua, sonidos de las armas, sonidos de coches. Ambientaban muy bien, eso sí, eran de una calidad algo mediocre en cuanto a calidad sonora. Claro, en cuanto calidad a hercios, sonora estaba porque, claro, pobre. Hablando, era un poco pobre. Incluso para la época había juegos del estilo que sonaban algo mejor. Al menos en cuanto a variedad, eso sí, eso sí, o sea, ambientaba mucho. Es algo que la saga siempre ha conseguido. Y en cuanto a jugabilidad, el modo de juego, que es el que estableció quizá... Déjame hacer un apunte, decir que el juego venía doblado en inglés, sí, y subtitulado en español, en la versión PC, que fue primera única y única que salió, sí. Que salió. Buen apunte. Como decía, en cuanto a jugabilidad, el modo de juego es relativamente sencillo y es el que propone, el que establece las bases para el resto de la saga prácticamente. Correcto. Se te asigna una misión con unos objetivos más o menos claros, se te muestra un plano de la zona, te permiten adquirir unas armas antes, que creas más apropiadas para la acción y tu estilo de juego. Siempre con un número límite, eso sí, un número elevado. Sí, en los primeros juegos... En los primeros sí. Los primeros bastante diverso. Y después de todo eso, ya la acción dependía de ti. Una vez que te introducen en la zona, decides si te conviertes en un asesino que masacre a la peña, que vaya a saco, o te dedicas a ser un asesino más sigiloso, a ir más silencioso y solo a tus objetivos. Correcto. Por supuesto, la forma más bonita, más interesante y más divertida y original que proponía este juego, que hasta entonces era de los únicos que tenían esta jugabilidad, era modo silencioso. Era modo silencioso. Lo que pasa es que a veces un pequeño error te llevaba a la catombe de tener que ir a por todas. Sí, era realmente, claro, como que el juego empezaba a crecer, empezaba a conocerse a sí mismo. A mí me gusta tratar esta saga como una persona, Freeman lo sabe. ¿Cierto? Sí. Pues claro, aún se estaba conociendo y tenía problemas de desequilibrio. Realmente la parte de acción con la parte sigilosa estaba muy descompensada. Y resolver el juego en modo devastador era mucho más fácil y rápido que no hacerlo en modo sigilo. Cierto. Y a la vez más divertido. Cierto, cierto. Era más fácil y es que además estaba un poco descompensado en cuanto a que los momentos sigilosos no siempre estaban claros. O sea, no veías muy bien cómo encarar esa situación de manera sigilosa. En cambio, por claro, eso, por la dificultad que lleva. Salir de la curva directamente y pegar un tiro con una escopeta es fácil. Sí. Me gustó mucho un apunte de la jugabilidad de este título, que por lo que he visto se ha mantenido todos, salvo en el cuarto, no sé por qué, que es el poder hacer un strafe vertical girando, o sea, torsionando torsionando la columna. Que una opción que muy pocos shooters, tanto en primera como en tercera persona, tienen, y creo que es una opción magnífica. Hoy día sí que se está estandarizando, y en cambio en Hitman 4, Blood Money, sí, lo han quitado. Lo han quitado. Un poco una paradoja. Algo dicho por qué. Cierto. Era una opción que por aquella época solo tenía, por ejemplo, que yo recuerde, Soldier of Fortune, por aquella época. Poquito más, creo. Rainbow Six. Pero no era una opción muy, muy, muy propensa. Realmente en estos casos va muy bien. Yo tengo mi teoría por eso, de por qué lo han quitado quizá. Porque en el Blood Money, lo comentaremos adelante, creo que le han dado más importancia a las armas cercanas, al cuerpo a cuerpo. Me gusta mucho el apunte. Uh-huh. ¿Queréis matizar algo más sobre Hitman? Quizá las fantásticas cinemáticas que tenía en algunos momentos espectaculares, en momentos clave del juego, en el que la acción se ralentizaba un poco. Había una música ahí bastante intensa y era bastante peliculero el tono ese que daban al juego. como matiz. Bien. Expuesto el primer Hitman, pasamos ya 2 años y medio después aproximadamente, en el que llega su segunda parte. Llega Hitman 2, Silent Assassin. En esta ocasión multiplataforma. Sí, pero solo era PC, PlayStation 2, Xbox y GameCube. Y GameCube, correcto. Lo malo es que la única que vino traducida fueron las de PC y Play 2, creo recordar. Así es. Y GameCube y Xbox se quedaron en inglés completamente, tanto textos como voces. Así es. Una pena. Una pena porque realmente seguir el guión de este título, que tenía más historia que el primero. Tenía más salsilla. Tenía más salsilla, o sea, como yo digo, o sea, Hitman, como persona cogía confianza y quería ya relatarte un poco más quién es. Por cierto. Y quería decirte, ¿qué? Que Hitman, la palabra Hitman en inglés, viene sí. a ser asesino a sueldo. Asesino a sueldo, correctamente. O sea, la gente sí. no lo relaciona. O sea, traducción tal o sea, cual. Tal cual. ¿Y qué nos presentaba? Pues Hitman 2. Hitman 2 nos presenta una historia pues que va continuada del primer Hitman, en el que tras el final de Hitman 1, que no desvelaremos, él no acaba muy contento, por así decirlo, más o menos. Y decide retirarse, o sea, decide abandonar la agencia. Así es. Y retirarse para pensar sobre su vida, sobre quién es, sobre si realmente lo que hace es el camino que él quiere seguir en su vida. Y decide irse se exilia a un monasterio de un viejo conocido, el padre Vittorio, y bueno, obviamente su viejo amigo pues decide dejarle que esté en el monasterio para que reflexione, para que busque su yo y su lugar en este mundo. Sin embargo, claro, todas las acciones tienen una reacción, es muy difícil huir del pasado y en este caso le persigue. Le persigue mediante unos antiguos y hostiles conocidos de 47 que, para tocarle la moral, secuestran a su viejo amigo a modo de venganza. Este acto es el que hace colmar el vaso de la paciencia de 47 y lo que le hace dar cuenta que lo que realmente él sabe hacer y para lo que sirve es matar. Y además el matiz que me gusta del principio de esta historia es que se vuelve algo personal. Sí, o sea, exacto. Realmente sí, ves sí, sí, al... Sí, sí. A Hitman, agente 47, ofendido triste, y decir, ahora no mato por encargo. Ya, o sea, con la típica frase de ahora es personal. Exacto, exacto. A mí lo que más me gustó de todo esto es la relación con lo que lo relacioné en su época, que encima estaba viendo la serie Kenshi, y eso de no poder huir de su pasado, que su pasado siempre le persigue, como Batusa el carnicero aquí, como Hitman, sí, también. De cierta manera. Y en parte es un poquito eso la relación. Entonces, como comentamos, secuestran al padre Vittorio y él decide, a modo personal, ir a rescatarle y a buscarle. Pero claro, él no tiene las herramientas suficientes para poder realizar tal tarea. Con lo que se ve obligado, entre comillas, a recurrir a la agencia y a pedirles herramientas, armamento y que le localicen al padre Vittorio. La agencia accede a cambio, o sea, acepta a cambio de que él acceda de nuevo a entrar en la agencia y cumplir las misiones que se le den. Es una relación de convivencia un sí. poco hostil, pero a la vez necesaria por ambas partes. Así que, bueno, tras un breve debate, se acepta el trato. Así que, pues, bien, 47 se cruzará todo el planeta. Se cruzará Sicilia, San Petersburgo, Japón, Malasia, Nuristán y la India. Y descubrirá una conspiración armamentística que mediante mortíferos, misiles y otro tipo de armamento para atacar y destruir los Estados Unidos. A la vez se irá mezclando lo que es el guión de las misiones, que en este juego sí están entremezcladas, o sea, digamos que las historias siguen un guión, contándote precisamente esto, el de dónde salen las armas, quién las tiene, quién las envía, etcétera, etcétera. Sí, ya no son encargos sueltos. Sueltos, esporádicos. Exacto. Sino que tienen un hilo argumental que se mezcla perfectamente con el hilo del juego. Porque brevemente la agencia te dice pues que ha localizado a Vittorio, que lo ha perdido de pista, que lo ha vuelto a encontrar, hasta que finalmente algo pasa. ahí está bien. Lo dejo en el aire. Realmente es eso, o sea, el juego cogía confianza en sí mismo y estaba dispuesto a enseñar más de lo que enseñó. Eso sí, contando cosas en parte externas a 47. No te decían quién es, de dónde sale, de dónde viene. O sea, preguntas que dejan abiertas en el primer juego, aquí no las cierran, ni siquiera las tratan. Dicen, quizá más adelante. Bueno, y no sabemos si lo contarán, ya, ya, ya os lo diremos luego. Técnicamente, realmente los dos años y poco que hubo diferencia entre un juego y otro valieron la pena. Sí. El motor gráfico era el mismo, aunque remodelado. Y se notaba, sobre todo, donde se notaba más, a mi parecer, el cambio fue en resolución de texturas. Por supuestísimo. Pero vamos, es que el abismal. Detalle era muchísimo mayor, las cosas ya no eran tan borrosas ni tan poco claras, sino que era todo muy perfilado, para época evidentemente, y mucho más detallado. Los personajes también estaban mejores construidos. Mucho más polígonos, lo que evitaba ciertos quiebros de extremidades, por ejemplo. Lo que aún tenía que mejorar era un poco el clipping. Sí, el clipping siempre está un poco presente. Seguía siendo molesto el efecto ragdoll cuando arrastrabas los cuerpos, que pareció innovador y curioso al principio, pero no lo mejoraron, no lo cambiaron. Los personajes seguían moviéndose como si tuvieran Parkinson, a la que simplemente les estirabas un poquito, y eso hacía pues que meterles en ciertos recodos creaba un clipping espectacular y una dificultad además muy elevada el poder meterlos donde tú querías. Mención especial a los escenarios. Había más escenarios abiertos que en su primera parte. Aquí de San Petersburgo es alucinante. Aquella mansión en el medio de toda la plaza con todos los edificios que tienes que cruzar todas las calles. Ese era muy bueno. Era impresionante. Primera misión. O sea, empiezas en San Petersburgo, luego vas al monasterio. ¿No era la segunda? No, vuelves a San Petersburgo. Es verdad, la última vuelve a ser en San Petersburgo de nuevo. Sí. O sea, pasas allí tres misiones, pues que realmente es un escenario increíble. Sí. Increíble. Lo que demostraba es, o sea, solidez de motor, solidez gráfica. Obviamente, presentaba buenas formas, o sea, presentaba el hecho de, a partir de ahora puedo mejorar y hacia buen camino. Con lo cual, la gente que vio Hitman 2 y tenía en perspectiva, pues, oye, ¿y si sale un Hitman 3? ¿Cómo será? ¿Cómo se verá? Realmente la cosa apuntaba muy bien. A nivel sonoro, bueno, también hubo mucho cambio. Dime. Empezabas en la mansión del italiano. Sí, ¿ves? Empezabas en la mansión del italiano en Italia, en un campo así, de viñedo. Una casa rústica, en un Sicilia. Poco. Empezabas en Sicilia. Es que me acuerdo perfectamente de ese comienzo de Hitman 2, porque me dejó absorbido completamente. Porque entrar en la casa, ya solo entrar en la casa, sí, es ¿y imposible. ¿Cómo entrar? Claro, cuando tuve que pensar, ahí va, ¿cómo entro? En jugabilidad lo comentamos. A nivel sonoro, podemos decir que realmente el cambio fue espectacular. Porque para empezar, teníamos ya la magnífica banda sonora encima con este tema. Pero qué oportuno. Qué oportuno el grandioso tema que se llama Barbarossa, precisamente uno de los temas clave de la banda sonora de Hitman 2, a manos como una de Jesper Kidd y interpretado por la Budapest Symphony Orchestra. Ahí es nada. Realmente se nota la calidad y ambienta y acompaña el título de un modo soberbio. Decir que el juego vino, pues como venía en español, vino doblado. Fue el primer Hitman que vino doblado, tanto para PC como para Play 2. Un doblaje modesto, bueno. Empezaba aceptable. No destacaba en ningún aspecto. Le faltaba un poco de un poco de ímpetu, de ganas y de interpretación a los actores. Sin duda no llegaba al nivel del inglés. Eran tres, porque había uno que hacía un montón de cameos. Sí. Pero bueno, siempre sucede. Y también mejoró mucho la calidad de los sonidos en cuanto a efectos especiales y ambientes. La lástima es que es de paja. Es brutal. Es de paja. Directa, hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata, sí. Es que es impresionante y una tras otra. Hasta acabar calloso, ¿no? Basta ya. Bien, como decíamos de los efectos de audio, mejoraron muchísimo. Realmente aumentaron mucho la calidad. Freeman, que te veo aún. A ver qué hacéis, ya está. Mejoraron mucho la calidad de hercios. Eso sí, tenían, a mi parecer, un pequeño inconveniente, y es que aún les faltaban estar tratados en cuanto a filtros y efectos. Faltaban aún añadir quizá algunos ecos, algunos delays, que es cuando un sonido se repite tras un eco. Quizá falta un smooth también, que es un efecto en el que el sonido se cierra en sí mismo Y claro, ejemplo, si la vecina tiene escuchando, tiene a Bisbal a toda pastilla y estás hasta las narices, cierras la ventana, pues esa música la sigues oyendo, pero más cerrada, con menos cuerpo, eso es un smooth. O sea, esos efectos que te hacen ambientar mucho más y sentirte, o sea, que un ambiente más veraz, le faltaba. Eso a Hitman 2. Realmente una pena porque tenía detalles sonoros muy buenos. A nivel jugable, la evolución fue escasa en cuanto a movimientos. Sí. Porque era exactamente lo mismo. Armamentos también era exactamente lo mismo. Pero a mi parecer, y creo que estaréis de acuerdo, aportó algo muy interesante respecto al primero. Que fue primero, más variedad de escenarios abiertos. Sí. Más variedad de acciones en los mismos escenarios. Sí, más cosas que hacer dentro de un propio nivel. Exacto, más cosas que hacer. Tenías más claras las acciones, o sea, sabías más cuándo atacar o cuándo ser sigiloso. Sí, era más fácil encarar un tipo de juego, un modo, que no atacar por atacar. Aún así, lo cierto es que el equilibrio entre la acción y el sigilo menguó, o sea, se equilibró más una acción que otra, pero aún le faltaba pulir el que digamos la dificultad se igualara respecto a acción o respecto a sigilo. Seguía siendo bastante infernal el hacer una misión casi sin sacar la pistola. Sí. Era muy difícil hacer misiones disfrazándote siendo sigiloso, y el ejemplo es la misión que comentamos de Sicilia. Teníamos que entrar, o sea, para que la gente se sitúe, tenemos que entrar en un edificio con solo dos accesos, perfectamente vigiladas por seguridad, que encima si entras te cachean y tienes que entrar para cargarte a un tío y rescatar a otro. No, podías entrar haciéndote pasar por lechero. Por o lechero, así. O sea, disfrazándote, que es uno de los puntos fuertes del juego. También había el cartero que iba a entregar rosas. Efectivamente. Recuerda que entraba por la puerta, pero eso sí, importante, no dejar cadáveres a la vista, porque a la que le ven tu traje queda descubierto, buscarán a un lechero o buscarán a un cartero. Y claro, si te ven, ya está, sospecharán de ti, que es una de las gracias de Hitman 2, el medidor de sospecha, que fue una novedad, en el que pues alguien sospechaba de ti y quizá te mirara con recelo, pero pasaba de largo. Pero claro, si sabían que estaban buscando a un lechero, No pasaban de largo. Te seguían inspeccionando hasta que encontraban ese fallo en el que te delataba. Por ejemplo, si te disfrazabas de lechero pero no dejabas tus armas al suelo, al que te cacheaban, te encontraban las armas. Había algunas indetectables, como el hilo estrangulador. Entonces, claro, es encontrar la manera de realizar las acciones, pero eso sí, como decíamos, el equilibrio, aunque se había nivelado entre la acción y el sigilo, aún le faltaba esa seguridad de decir, no, yo sé cuándo puedo hacer esto, sé cuándo puedo hacer lo otro, y sé que si puedo hacer este tipo de acción siendo sigiloso, y quizá me descubren, paso la acción rápido, elimino y vuelvo a ser sigiloso, y aquí no pasa nada. Algo que más adelante se mejorará, ¿sí? ¿No? Ya lo veremos. En conclusión de esta segunda saga, realmente fue una evolución muy interesante para Hitman. Fue un título con el que lo conoció más gente. El primero, a pesar de ser un buen título, pasó bastante desapercibido. Un servidor. Yo también. Yo lo conocí, sí, en Hitman 2. Sí. Yo recuerdo recomendarlo cuando salió a la venta, que estamos tú y yo trabajando en el mismo sitio, ¿te acuerdas? Cierto, me acuerdo. Y yo recuerdo recomendarlo mucho. Era un juego que la gente no conocía, y este juego, que sí, llévatelo, que te gustará, que es de sigilo, que es un poco de acción, que es algo nuevo, que gráficamente está muy bien, que tiene buena historia. Lástima que la portada y la gente era, volvía era, contenta. Era un poco fea, ¿eh? La portada. La gente volvía contenta, me acuerdo. Era un poco fea, pero la portada, era muy poco vendible. Lástima. Pero el juego era juegazo. Pero bueno, y Hitman 2... Lo mejor de todo es que era un juego muy sólido. Mucho. Entonces, independientemente de que conocieras o no la saga, aquel abierto a los videojuegos, si lo probaba, dejaba marca. Y somos tú y yo. Sí. Porque fue probarlo. Es un claro ejemplo. Aún así, la gente, yo creo que acabó de conocer Hitman con Hitman Contracts. Comentaremos el porqué, comentaremos qué presentaba, pero antes hacemos una breve pausa. Hasta ahora. La nueva temporada de Moncada en Juego ya está aquí. Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, en www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93-572-6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Volvemos ya de la pausa. Freeman ya se ha lavado las manos para los interesados. Basta. Y volvemos con este tema. Magnífico tema. El main theme, o sea, el main opening de menú de Hitman Contracts. Genial, Jesper Kitt haciendo un giro de tuerca a la banda sonora. Soberbio. Un giro soberbio necesario, pero realmente muy, muy acertado y grande. Como todo lo que hace este hombre. Bien, Hitman Contracts. Estamos ya en el año 2004. 2005, 2004. 2004. 2004. Mediados de 2004. Había pasado solo un año y medio desde Hitman 2 sale en Assassin. Y realmente es un tiempo corto. Un tiempo corto, año y medio. La verdad es que la noticia de Hitman Contracts fue muy aplaudida para todos los fans que habíamos empezado con Hitman 2, y la verdad es que teníamos ganas de ver ese salto que desde Hitman 2 vimos. O sea, Hitman 2 prometía mucho y esperábamos el salto técnico jugable que la saga tenía que dar. O sea, queríamos ver seguir creciendo a este gran juego y verlo madurar. Por desgracia no fue así. Se quedó un poco a las puertas de entrar en la madurez perfecta, como ya comentaremos. Empezamos un poco por presentar el guión. El guión nos muestra, o sea, el flash inicial de CG nos muestra a un 47 herido de bala en un costado, andando, tambaleando por el pasillo de un motel, con pocas fuerzas ya y a duras penas logra entrar en su habitación, y tras cerrar la puerta ya pierde todas las fuerzas con el último aliento y cae al suelo. En ese momento tiene un flashback, tiene una visión. 47 se encuentra en una habitación en blanco, una habitación parece como de hospital, así como de cirugía, no queda muy claro, en la que vemos a alguien, un médico o un científico, yacer en el suelo, quejumbroso. Vemos cómo 47 se acerca a él, le reclina la cabeza y se la retuerce. No sabemos quién es, no sabemos por qué lo ha hecho. Vemos que ejecuta ese acto y sale de la habitación. Ahí tenemos ya la primera misión, que obviamente no voy a decir. No voy a decir ni dónde es, ni dónde contextualiza, lo voy a dejar en el aire. Y tras la primera visión, otra vez volvemos a 47 y vemos ya que sigue desmayado. Al cabo de unas horas llega un mientras él está desmayado, llega un médico, vete a saber de dónde, que le cura la herida y le extrae la bala de una manera muy tosca, la típica, alcohol, tenazas y fuera, y luego le deja ahí tirado, a lo que a los pocos minutos se despierta 47, se asea, dolorido, se vende la herida, y ve que el edificio está rodeado de policías, pero no sabe si es por él, no sabe qué hace ahí, y quiere recordar que alguien al que él no da credibilidad de que sea quien es, le estaba esperando para matarle. Pero ¿cómo puede ser así si se parece demasiado a alguien? A alguien, sí, ahí. Podemos decir que sí. Entonces, tenemos este contexto que presenta muy buenas formas, pero muchísimas. Sí. Además, la manera de mezclar las misiones con las tejas del juego es soberbia. te mantiene atrapado y es un principio muy fuerte para muy fuerte, un juego muy que fuerte. Quizá en la tercera entrega necesitaba eso y sí. Realmente lo dio. El comienzo es muy bueno, además, como decíamos, el pasar de el presente a los flashbacks que tiene 47, que son las misiones que juegas, es soberbia. Siempre relacionada con algún gesto que quizá alguien realiza, con un ruido que oye. Por ejemplo, recuerdo un momento en el que él encuentra cuando se clava la jeringa tranquilizante después de que le hayan sacado la bala y levanta la aguja. Esa aguja le recuerda a cuando él se la clavó a alguien para empezar una misión. Entonces tienes ese flashback. O sea, realmente es una manera fantástica de hilvanar el guión del juego con el de las misiones. Pero ahí termina la grandeza del guión. Porque tiene ese gran comienzo, pero no te cuenta nada más, y encima acaba. Y dices, no me has contado nada, no sé por qué ha empezado así, y bueno, el final, sí, bien, pero tampoco me explicas por qué este personaje este y por qué lo otro. Y además, el único inconveniente es que las misiones son misiones superfluas y no tienen ninguna relación entre sí. Sí que hay algunas misiones que son bloques. La misión al final de las tríadas chinas y todo eso son 4 misiones en un mismo escenario. Pero ya está. Son como prendas de ropa en un mismo armario, pero en otra habitación. O sea, las prendas serían las diferentes misiones en el mismo armario, o sea, dentro de un contexto, pero la otra habitación sería el guión. O sea, no están unidas. O sea, no están en el mismo contexto. Y es una pena. Sí, en lugar de que las misiones sirvan al guión para que este se desarrolle de correcto, forma correcta... Como pasaba con Hitman 2. Exactamente. Aquí las misiones simplemente son una mera excusa para ir avanzando en el guión. Que no es tal. Porque es un comienzo... Exacto. Y un final que dices, vale, si me hubieras explicado por qué... Quizá me habría quedado más claro o incluso me habría gustado. Porque, a ver, entenderse se entiende, pero queda por los pelos. Queda desaprovechado todo sí, el potencial. Sí, muy, muy desaprovechado. Y varias de las misiones ya las habíamos visto en, sí, en era, el 1 y en el 2. Bueno, las mismas no, los mismos escenarios. Los mismos escenarios. O mismas localizaciones, era un poco refrito. Lo que tiene delito es que tengas que ver y entender Hitman 4 para saber qué es la primera escena de Hitman 3. Porque llegas a saberlo, llegas a entenderlo. Cierto. Pero dices, ¿hacía falta? ¿No me lo podías contar entonces? ¿Un poquito solo? ¿Darme una pista? ¿Una pregunta a medio responder? Que quizá ya me la responderá si hay Hitman 4. Porque claro, con Hitman 3 no sabríamos si habría un Hitman 4. Bueno, pues como decíamos, los amantes de Hitman 2 queríamos, o sea, esperábamos con Hitman 3 un salto, una evolución. En la historia no tuvimos ese salto, por desgracia. Y técnicamente, ¿cómo fue el salto, Fukui? Pues yo creo que fue bastante elevado conforme lo que también fue el Hitman 2 con respecto al 1, pues el 3 con respecto al 2. Yo creo que fue más a detalles, a detalles concretos. Porque yo creo cuanto... que terminó de perfilar todo sí, lo bueno que tenía el 2. Pero hacía falta, yo creo que hacía falta un cambio mayor como ha pasado con Hitman 4. Claro, el Hitman 4 ha supuesto mucho más. Pero, no sé, yo creo que el Hitman 2 tenía cosas bastante a perfilar y que en cambio el Hitman 3 supo darle mucha más consistencia. Ejemplifiquemos un poquito. Por ejemplo, los personajes sí que eran mucho más consistentes, más detallados, más sólidos. Además, no había tantos clones de personajes como en el 2, también, que era bastante escandaloso. Demasiado escandaloso. Sí, en el 3 había, pero bueno... La fábrica de clones yo creo que cerró antes y pudo fabricar menos, con lo que había modelados más variados, lo cual se agradecía. A mí me gustó mucho, por ejemplo, eso sí que creo que es uno de los pocos cambios que valió la pena en motor gráfico, todo lo que es el tema de reflejos, de luces, de luz, de focos de luz, reflejos de quizá el techo en los charcos de sangre, de agua, el reflejo metálico de las puertas. Eso sí, los efectos, como hubo un cambio de generación de DirectX, fueron mucho más interesantes, más mayoritarios y mucho más profesionales, más bonitos. A pesar del cambio, yo opino que seguía recordando demasiado a Hitman 2. Sí, sin duda. Recordaba muchísimo a Hitman 2. O sea, no decías... Sí, hay una diferencia de muy abismal. No. Había realmente detalles, como decíamos. La diferencia la veías, pero no la decías... Oh, no. Bueno, el tema de animaciones ahí. Creo que fue un tema que no evolucionó, sino que fue hacia atrás. Teníamos las mismas animaciones, o sea, de nuevo no había movimientos nuevos, salvo... ¿Había algo? No. No había ningún movimiento nuevo. pero las animaciones eran algo más toscas, perdieron frames respecto a Hitman 2, y así en momentos como agacharnos, estrangular a alguien o hacer strafe lateral para asomar la cabeza, quedaban rudos y eso en ocasiones afectaba la jugabilidad, haciendo que no pudieras agarrar bien a alguien o no, por ejemplo. Sin mencionar que Hitman estaba peor integrado en el escenario y en el suelo en concreto que otras partes. Se veía un poco como que flotaba, y yo llegué a notar incluso que había un pequeño resbalón cuando te detenías, como si... resbalara. Como si resbalara una pista de hielo, lo cual dices, hombre, que eso no lo tengas en el 2 y me lo hagas en el 3, yo creo que es más un retroceso que una evolución. Pero bueno, son detalles que tampoco empañan un apartado técnico notable, pero bueno, que están ahí y que sí, a ver, si la gente es un poco buena, pues le quitará importancia. Quedan quizá, se desempañan quizá por momentazos que tiene el juego en general, que tiene momentazos como la misión del... La tercera misión, que es la del matadero. Espectacular misión. No la recuerdo, ¿no? Sí, la que tienes que entrar a matar al rey de la carne, que es un tío súper gordo en la cama, que tienes que entrar a matadero, que hay una discoteca en plan así un poco gótico, erótico, realmente espectacular, un escenario increíble. O sea, realmente misiones que te crean muy buena tensión, muy buenos momentos, pero hubo un fallo y es que los escenarios eran muy muy grandes, demasiados exteriores, aquí se perdió equilibrio entre el interior y el exterior, demasiado grandes, y eso afecta a la jugabilidad, como comentaremos más adelante. A nivel sonoro, ninguna queja. Espectacular banda, o sea, sonora. El mejor ejemplo, y quizá porque es experiencia propia, es que lo regalaban, sí, con las Odyssey 2 como muestra de cómo de potencial de esa tarjeta de sonido, porque no solo la panoramización, la calidad del sonido, los efectos, la propia banda sonora, es que... la mezcla de todos los elementos es sencillamente espectacular. Es un juego que casi entraba por el sonido que por la jugabilidad. Sí. Y ahí, por ejemplo, se arregló por suerte una queja que yo tenía respecto a Hitman 2, que eran los filtros de sonido. Aquí encontramos ya ecos magníficos, delays, encontramos los smooth. De todo tipo. Ejemplo, por ejemplo, de smooth, cuando estás en la discoteca y entras en alguna de las salas adyacentes y cierras la puerta, ves como la música se cierra en sí misma, pierde cuerpo. O sea, realmente yo cuando cerré la puerta y oí eso, o sea, tuve que dejar el pad de Xbox y aplaudir. Dije, por fin, sí, qué bueno Io Interactive. Espectacular. La única queja que tengo es en algunas interpretaciones del doblaje en español, como por ejemplo la de Tomás Rubio, que como no, sale haciendo del médico quejumbroso que está al principio y que muere a manos de 47. No queráis oírlo. Quejumbroso no queráis. Será lo último que oiréis en vuestra vida. Pero a nivel general, ya se empezaba a presentar algunos de los intérpretes que ahora ya están consolidados como el equipo de doblaje que doblan videojuegos. O sea, se empezaban ya a presentar algunos actores. Y bueno, se ha notado que con el paso del año y medio, 2 años respecto a Hitman 3, han evolucionado y se agradece. Obviamente todos tenemos nuestros comienzos. A nivel jugable, ¿qué evolución hubo? ¿Qué aportó? Nada. Cero patatero. Pero por completo. Es que no hubo ningún cambio. Y es más, para mí hubo de nuevo un retroceso por el inconveniente de los escenarios. Algunos eran tan grandes y tan vastos que desplazarte de un punto a otro era un viaje absurdo, y encima en ocasiones no encontrabas ni a gente, con lo que era monótono. Quitándole tensión a las misiones, quitándole equilibrio, quitando esas ganas de decir, sé que estoy haciendo algo útil, ¿no? Era una pena. Misiones, ahora no recuerdo si eran Siberia, en la que tenías que bajar de un avión, cruzar una mina, ir a la otra punta del escenario, luego volver al principio para escapar otra vez desde el avión. O sea, realmente viajes que decías, pero dejadme de hacer el loco. Al menos ponedme a alguien. Porque, o quizá había 2 personas que con un par de tiros, un par de estrangulamientos los matabas. Realmente una pena. Conclusión, fue un título que quizá apaciguó las ganas de Hitman de los fans. A mí al menos me las apaciguó. Yo tenía muchas ganas de Hitman de nuevo. Pero fue un poco agridulce. Lo positivo del juego es que, al ser completamente multiplataforma, venir en todos traducido y la buena publicidad que hizo Proain del título, hizo que lo conociera mucha más gente incluso de lo que ya lo conocía con Hitman 2. Eso sí. O sea, realmente el famoso Calvito realmente se convirtió ya en famoso. La gente ya lo conocía. E incluso lo conocía sin saber que había dos más. Sí, mucha gente, sí. Y seguramente no lo supo hasta más tarde. Pero bueno, realmente se agradece al menos que aquí Proain diera más apoyo al título, hiciera mayor campaña. Y bueno, para la gente que no conocía a los demás Hitman, seguramente fue un juego, si les gustó, pues muy redondo. Porque eran sus inicios y era un juego que para ellos empezaba desde cero. Pero los que de verdad queríamos a 47 y éramos fans, queríamos algo más. Queríamos una evolución, queríamos un cambio. A ver, no obviamente drástico, sino queríamos el equilibrio y la madurez que el título merecía. Y por suerte, llegó con Hitman Blood Money. Hasta ahora. Con este magnífico tema, que es justamente de la misión que comentaba yo, de el rey de la carne, ese tema que sonaba en la discoteca, magnífico, es que rejugaría ese escenario una y otra vez. Volvemos ya para encarar el análisis de Hitman Blood Money. Un segundo, que tengo por aquí mis notas, de las notas. ¿Las encuentras? No, las buscaré luego, haremos una breve pausa y las buscaremos. Las daremos al final. ¿Qué historia presenta Hitman Blood Money? Daremos un pequeñísimo trazo para no... Es que lo diría todo, es que es tan grande. Ya, oh. Pero no puede ser. No, lo sé. Es una historia muy intensa que va cada vez a más. Que realmente es de las más interesantes que presenta el juego por la tensión. La más, sin duda es el mejor guión de los cuatro Hitmans. La tensión, el ambiente cinematográfico que propone, incluso lo que explica del propio Hitman y la gente que lo rodea. Correcto. Y nada, diremos simplemente que hay una agencia rival, parece ser. Llamada la franquicia, que pone en peligro el trabajo de nuestro bien conocido agente 47. Solo el mejor asesino logrará sobrevivir a esta guerra entre agencias. Déjame hacer un poco más sin decir más. ¡Ay! No, tranquilo. Paralelamente, Es que hay muchas historias que confluyen. Paralelamente, encontramos a un famoso reportero del First Edition, Rick Henderson, que va a la casa del exdirector del FBI para realizarle una entrevista. Bueno, el exdirector del FBI se llama Jack Alexander, para hacer una entrevista sobre un reciente intento de asesinato que hubo del presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, a raíz de la legalización de la clonación humana. Se crea aquí un debate moral, hay gente que quiere, hay gente que no quiere, y pues claro, obviamente hay intereses políticos, intereses económicos, y se crea esa confluencia. En estos dos contextos entra a jugar un papel 47. Ya está. Vale. Sí, ya sí. Está. Todo se entremezcla, entran, salen personajes, y es que es alucinante. Encima presentado con esas CGs de bastante buena calidad, por cierto. Sí, sí. Son las mejores de la saga, en ese formato panorámico 2.45. Espectacular, con ese 5.1. Una dirección magnífica, hay que decirlo. Presentando planos, enfocando objetos que tienen un porqué, un motivo, enfocando personas que luego sabes por qué. Muy cinematográfico. Todo, o sea, si una vez jugado al juego, repasas las cinemáticas que puedes hacerlo, dices, aquí, ostras, esto, ¿cómo no me di cuenta? Ahora entiendo cómo. Y el final. Es que, oh, de verdad, ¿eh? Es que es de órdago. O sea, yo había leído, tú me lo habías dicho, que el final era espectacular. Sí. Pero es que yo cuando lo vi, a las 3:30 de la madrugada, es de los mejores. Aplaudiendo con la almohada para no hacer ruido. Porque es que el final lo merecía, de verdad, lo merecía. Mucha tensión. Muchísima. No vale. No vale, porque ya sabes que yo no lo he jugado del todo. Y bueno, del todo. Bueno, del todo. Lo poquito que he jugado, pero me estáis creando un mono y no puede ser. O sea, estamos de exámenes, no. Es que Freeman, cuando lo vea, es que te va a encantar. Es que lo sé. Te va a encantar. Lo sé, pero... Entramos en el apartado técnico. Gráficamente. Aquí sí, Fukui. Aquí sí. Pero es que este es creo que el mayor salto que ha dado la saga. Pero el mayor con diferencia. Sin duda. Explícalo. Hablamos, y eso tanto, sí, voy buscando las notas. Hablamos, eso sí, de versiones Next Gen, de la versión PC y versión 360. He encontrado las notas, mira si estaban lejos. Mira, qué rapidez. Si te parece, ya que las tengo, puntuamos, vale, guión. Puntua guión, sí. Le hemos puesto un 90. Grandísimo guión. Como decíamos, el salto tecnológico gráfico en la saga, en este juego, es muy notorio. Concretamente decía que en las versiones de PlayStation 2 y de PC y de 360, más que en las de PlayStation 2 y Xbox, que si bien presentan buenas formas, no tanto como en PC de 360, que sin duda hacen un uso intensivo de efectos. Permíteme hacer un apunte. Sí. Hemos analizado la versión de PC. Básicamente. Básicamente, yo he podido probar también la de Play 2. Con lo que puedo hacer también algún apunte. Las notas son genéricas porque haciendo la escala, la puntuación sirve perfectamente a nivel técnico tanto para Play 2 como para PC. Obviamente no vamos a analizar ni Xbox ni 360 porque sería muy falso por nuestra parte, porque no las hemos podido probar, ya que las han distribuido. La demo, pero bueno, una demo es una demo, siempre está inacabada. Con lo que hemos decidido centrarnos en lo que hemos podido probar y finalizar, en mi caso. Y ya está. Sí, porque cabe decir que aquí solo se ha distribuido la versión de PC y PlayStation 2. Correcto. No así la de Xbox ni 360. Lo cual es de azote a ProAim. ¿Has visto las más vendidas de 2005? No, pero igualmente, mucha gente que lo hubiera agradecido en 360... Sí, a ver, en 360 sí. Hubiera sido una buena entrada, creo yo. Sí, hubiera sido una oferta bastante interesante. Pero bueno, así ha sido. Son esas decisiones de marketing que... Comentábamos. Directivo que, bueno. Fukui, nivel técnico. Nivel técnico, el salto es muy notorio, sobre todo en cuanto a efectos de los propios personajes. Las texturas tienen mucho más volumen, tienen muchos más efectos de boom mapping, de relieve, de normal mapping. Recuerdan muchísimo a los modelados de Splinter Cell Chaos Theory. Pero un montón. Muchísimo. Pero muchísimo. Muchísimo. A ver, los de Chaos Theory están algo más perfilados. Tampoco demasiado, o sea... Están muy a la par, sí. Están muy a la par, pero para que la gente se haga la idea, yo aluciné cuando vi 47 en manga corta. Aluciné. Dije, qué bueno está este hombre. Dios mío, qué cachitas hay. En serio, brutal. Porque se ve eso, el boom mapping, el sombreado de los músculos, los pliegues de la ropa, de la camisa, de los pantalones, gorras, de todo. El movimiento de la ropa incluso. El movimiento de la ropa incluso. La chaqueta, la corbata, todo. Y ya no solo los personajes, sino también el escenario. La iluminación es muy buena, realmente. Las sombras son perfectas. Inciden en casi cualquier objeto, se superponen unas a otras sin que se note lo más mínimo. La iluminación, yo creo que también, en según qué niveles, sobre todo. Sobre todo en qué niveles, sí. Es muy, muy peculiar y de lo mejor que puedes encontrar hoy día. Es eso, lo que me gusta es que la iluminación es tan acertada que logra dar carácter propio a cada fase. Sí, o sea, notas realmente si está haciendo mucho sol, si es atardecer, si es un aire fresco, sí. Por ejemplo, el ambiente de México en ese pasaje es así muy fresco. Se nota caluroso, pero a la vez, exacto, como hay un río al lado, se nota... Como con brisa, todo sí. muy liviano, aparte con ese ambiente y esa música de chelo tocando, etcétera, etcétera. O sea, todo muy bien. En cambio, pasa a otros escenarios y ves y notas más la oscuridad, notas que quizás hace un calor más pesado... O es atardecer, o sea, lo notas muy bien, no como en los otros Hillmans, que era una iluminación pues mucho más lineal y general. Sí, y pasaba muy, muy desapercibida. Aquí incluso la iluminación la puedes utilizar en tu propio favor, a veces. Eso sí, como todo tiene un punto negro, quizá los personajes secundarios no están tan bien modelados como el resto, evidentemente, pero sí que su cantidad, hay muchísimos escenarios en pantalla. Algunos demasiado clones, que ves que dices, bueno, es el mismo con otra camiseta. Hay un escenario en concreto, el que estás hablando, que es el de, bueno, aunque no sé si has llegado, el de Almas Gemelas, que sucede en la ciudad... Y tienes que, o sea, figura que es una fiesta conmemorativa y claro, hay gente por las calles. En pantalla puede haber en ese momento quizás 60 o 70 models. Es bárbaro, pero claro, encuentras a dos chicas que van juntas y es la misma chica, pero con el cambio de top de color. Pero bueno, es solo en casos extremos. Pero en esa pantalla lo entiendo, pero por ejemplo, en pantallas con menos personajes también se da que, por ejemplo... Ves, ahí a lo mejor en pantalla 10 personajes y hay a lo mejor una variedad de 3 personajes. ¿Qué dices, hombre? Allí sí que yo he notado. Sí, la fábrica de clones que cerró en Hitman 3. Nada, ni que hubieran cambiado el peinado, el color de la piel o los ojos. 4 detalles, no, simplemente cambia la ropa, nada más. Un pequeño detalle. Y luego el clipping que ha menguado, pero sigue. Sí, sí. Persiste un poco. Tampoco es molesto. No, tampoco es molesto. No creo que sea nada reseñable. Lo que sigue siendo aún escandaloso es el ragdoll. No lo han pulido. Es que no lo han pulido apenas. Viene a ser el estilo ya propio de la saga. Sí, casi. O sea, que lo agitas y parece que tengas ahí a un no sé, de verdad. O sea, que tenga Parkinson. Sí, ahora parece que tengan un poco más de cuerpo, más pesados. Sí, más pesados. La física está más implementada. Y en los objetos incluso, pero bueno. Mención especial a las nuevas animaciones, nuevos movimientos... Como por ejemplo poder las animaciones que utilizas para empujar a la gente con colina abajo por un balcón. Puedes también esconderlos en containers de basura. Puedes esconderte en armarios. Utilizar a la gente de escudo. O sea, son animaciones nuevas que obviamente afectan a la jugabilidad, como comentaremos luego. Sí. Y que se agradecen y están muy pulidas. Y incluso las que había antes, que en Hitman 3 decrecieron, aquí las han dejado maravillosas. Y por suerte, Agente 47 toca de pies en el suelo, no como Hitman 3, y está todo mucho más sólido. Sí. ¿Te parece que puntuemos ya entonces? ¿O querías mencionar algo más? Quizá que la recreación de las armas es un punto muy, muy, muy importante. Muchísimo. Se han currado realmente un detalle exquisito que puedes ver incluso antes de las misiones en la selección de armas, sí, en tres dimensiones, el modelado, acercarlo, alejarlo, rotarlo, y ves realmente los detalles que puedes leer hasta el número de serie de la pistola. Sí. Bueno, ya que dices detalles, mención especial de detalle a los objetivos, o sea, a los enemigos que tienes que matar en cada misión, que solo con verles los puedes reconocer. Sí. O sea, si tú ves a un enemigo y has visto su foto y no has mirado el mapa, sí, lo ves y dices, es él. Yo es que casi nunca miro el mapa, además. Lo miro para saber dónde está una vez, exacto, me he alejado. Sí. Pero la primera vez que me cruzo con él, ya sé, o sea... Lo cual realmente habla en favor realmente del apartado gráfico de este título. Quizá a lo mejor por eso los modelados de personajes secundarios no los han variado tanto, para que no te confunda. Podría ser un razonamiento. Pudiera ser. Lástima que no tenemos aquí a IO Interactive para poder... Lástima. Serie de Tampoco dudas. Hablamos danés, no sé. No sé si nos entenderíamos mucho. Puntuemos. Puntuemos gráficamente un 86. Una nota más que notable. En sonido. De nuevo Jesper Kidd hace aparición. Nada más empezar música de Requiem. Una reversión de Ave María. Espectacular. Deja los pelos de punta. Pero de punta. Encima, con esa imagen que aparece, que no diremos qué es, ni qué sale, ni quién yace en esa imagen. No lo diremos. Me gusta poner los dientes largos, Freeman. Me está mirando con cara de odio. Atónito. Sí, es que yo cuando la vi ya pensé seguro que tiene que ver alguna relación con un final o con lo que sea. Lai. Por supuesto, pero claro, cuando lo confirmas con esas palabras es un... No quiero jugar ya. No puedo. Es cortito, Freeman, un defecto del juego, es cortito. Pues como decíamos, en sonido, realmente magnífica... La banda sonora de Jesper Kidd vuelve a sus inicios, vuelve a los coros y orquesta de Hitman 2. Se sale de la tónica contemporánea y electrónica de Hitman 3, como estamos oyendo ahora. Bueno, realmente un giro justificado. O sea, realmente Hitman 3 necesitaba esa banda sonora. Esta necesita recuperar el tono épico y de coros de Hitman 2 y realmente se agradece. El argumento así lo exige, queda muy bien. La música siempre se adapta perfectamente a las situaciones. Acompaña muy bien en todo momento. Y en cuanto a efectos de sonido, pues también las armas, los ruidos de pisar una madera, una alfombra, disparar en una superficie, en u otra. Están muy bien recreados. Quizá el punto más negro yo pondría el doblaje. El doblaje, sí. A mí es que para empezar, la voz de Hitman... A ver, la voz de Hitman es el magnífico doblador de Fahrenheit. Como Fahrenheit queda muy bien, o sea, como Lucas Kane queda muy bien... Pero como Hitman no tiene el cuerpo de voz necesario para ser un agente asesino de la talla de 47. Le falta gravedad y le falta gravedad y fuerza. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que el actor, el acting del actor está muy sobreactuado. Carga mucho en sus graves, su voz y sus cuerdas no sirven para ese tono y hace muchos creaks. O sea, hace temblar y romper mucho la voz y se nota. Se nota y queda feo. Solo ha habido una voz... Bueno, dos voces que me han encantado del doblaje, que son Jack, o sea, el ex director del FBI, que es... nunca me acuerdo del compañero de Carla Valenti. Nunca me acuerdo de su nombre. Ay, nunca. El negrito. No me acuerdo tampoco. Dark Angel, dilo, que sé que tú te acuerdas siempre. Y el de Diana, que es tu contacto, la chica, sí. Es tu contacto de la ICA. Esa, yo creo que me llame al teléfono y me hable. Porque tiene una voz que vamos, realmente súper sexy y queda muy bien. Sí, las demás. ¿Tyler? Muy bien. Grande Freeman. Ahí veo. Oportuno. Es que Dark Angel ya no está. Sí, ya no está Dark Angel. No, ¿Pero qué pasa? Todo el mundo aquí se va a dormir. Sí. Si solo es la una. Hasta las 6. Hasta las 6. ¿Queréis mencionar algo más? No, creo que hemos emocionado. Bastante claro. Ha quedado claro. Uno de los apartados fuertes, desde luego, como siempre, apoyado por el grandioso Jesper Kidd. Le hemos puesto 90. Y el grandioso y apartado renovado de jugabilidad. Aquí hay tela. Porque esta vez sí que, aunque la jugabilidad no ha cambiado, o sea, el concepto de ser sigiloso o mortal se mantiene, misiones de matar a dos o tres mafiosos con mapa, te indican sus objetivos, disfrazarte ¿no? Utilizar unas armas u otras. Hay nuevas cosas. Aquí, por ejemplo, han implementado muchas veces condiciones específicas, algo que hicieron en el 2, condiciones específicas para matar a alguien. Tiene que ser en cierto momento, cuando pase algo, cuando pase alguien por delante, cuando alguien diga algo. Lo cual le imprime una cierta tensión y un o sea, y te llega a poner nervioso realmente de ¿le daré en un momento oportuno? ¿Lo haré bien? Mención especial merece la misión de Abajo el telón, que es la tercera misión, la de la ópera, en el que tienes que eliminar en un momento concreto, de un punto determinado, a uno de los sujetos. No diremos de qué manera ni cómo, porque descubrirlo, vivirlo, estar esos minutos en tensión, porque estás minutos en tensión, sabiendo si lo harás bien o no, es magnífico. Le impregna de mucho realismo. Te da momentos, como dijeron en el foro, creo que fue Heaven's Knight que lo dijo, momentos muy Brian De Palma, con esa tensión, con esos momentos de película que te hace encarnar, te hace sentirte realmente asesino. Y en algunas ocasiones incluso las posibilidades de poder eliminar a las personas son tantas que, vamos, tu imaginación puede tener... no tiene fin dentro de los límites del juego, pero realmente muchísimas cosas las que puedes hacer. Cosas nuevas, como comentábamos, esconderte en armarios. Cuando te han descubierto, quizás te perciben, te encuentras en un armario, puedes esconderte. Esconder los cuerpos en recintos o sí. Una pausa. Cosita. ¿Sí? Por el foro preguntan qué es un ragdoll, y ya que estás comentando, pues... Sí, lo ha comentado antes Fukui, creo. Sí, ragdoll viene a ser un muñeco de trapo, es la traducción. Literal. Y viene a ser pues la definición de aquellos movimientos de los personajes cuando mueren, cuando se dejan caer, ¿no? Que viene a ser como un muñeco de trapo. Pues si está bien hecho o mal hecho, pues se deja caer más realistamente o menos. Vale. Vendría a ser. Sí, es como si un cuerpo tuviera un punto de sujeción, como un como hilo. Como si fuera un títere. Exacto, y en ese momento lo sueltas. Entonces caería, pues como caería un Si un, cae por un unas escaleras ha de rodar realistamente, si cae por un barranco ha de hacer el movimiento, pues eso. Bien, hecho tu apunte. Perfecto que pregunten. Claro, para eso estamos, por favor. Claro, y para eso estamos monitorizando. Para estar con vosotros y resolver vuestras dudas in real time. Entonces, decíamos de la jugabilidad. Tienes, por ejemplo, la posibilidad de esconder los cuerpos en cubos o recintos, lo cual a mí eso me ha parecido magnífico, porque le aporta un nuevo algo toque. Algo necesario, que me extraña claro, que hasta ahora no se haya implementado. Claro, que realmente. Dejar ahí los cadáveres en una esquina, sí. Con el miedo de que quizá te lo descubren cada dos por tres, claro, era un medio necesario. Genial que lo hayan implementado. Magnífico, lo que me gusta de este título es que han logrado, o sea, la madurez del título ha llegado ya a su fin, creo yo, y han logrado equilibrar acción con sigilo. Ahora sí que en cualquier momento puedes, o sea, no tienes que depender de una acción o de otra, puedes ir alternando el sigilo. Si de repente alguien te descubre arrastrando un cadáver y te dice qué estás haciendo, puedes pegarle un tiro sin problemas, esconder los dos cuerpos y volver a ser sigiloso. O sea, sí, o sea, el cambiar de un modo a otro no implica que ya tienes que jugar todo el nivel en ese modo. Efectivamente. Sino que puedes ir alternando. Lo cual realmente es un grandioso, grandioso detalle. Y luego, como otra novedad, el sistema de notoriedad. Exacto. Que viene a ser un poco... Es parecido al de sospecha. Sí. Parecido. Pero aquí digamos que tiene influencia entre diferentes niveles. O sea, se almacena, digamos. No es en un nivel... Correcto. Te detectan y ya está. ¿Y por qué se almacena? Coméntalo. Va, que sé que te lo estás deseando. Al acabar un nivel, te aparece periódicos. Te aparece un periódico, una hoja de periódico, el diario, la primera página, donde comentan pues el asesinato que ha tenido lugar, ¿no? Las estadísticas. Ha muerto fulanito, asesinado en su casa o lo que sea. Y en forma de texto, de narración periodística, te comentan tu misión, cómo ha ido. O sea, en lugar de darte una estadística fría, decir, has matado a tantas personas, tantas en la cabeza... Que también te la dan. También te la dan antes de que salga el periódico. Sí, pero la gracia es leerlo en el periódico. Sí, sí, desde y que luego. Te cuenta, un sospechoso profesional porque disparó tantas balas, tantas en la cabeza... Y ha fallado muy pocas. Y utilizó tal arma porque dejó casquillos o dejó la arma en el crimen y dejó testigos. Y los testigos nos han contado que iba de negro, que no sé qué. Entonces, a raíz de esto, pues la gente te puede ir conociendo por el periódico. Sí, si dejas demasiadas exacto. pistas, la policía incluso puede saber qué modus operandi tienes. Puede hacer incluso un retrato robot tuyo desde exacto. las confesiones. Sí, porque la gente puede descubrirte. Lo que puedes hacer en ese caso, por ejemplo, si la gente te descubre, es o bien matarlos o puedes intentar sobornarlos. Incluso puedes intentar sobornar a la policía. Si te han logrado grabar con la cámara, puedes ir al jefe de policía y decirle, por tanto, mantienes la boca callada. Porque según si haces las misiones mejor o peor, también tienes una recompensa mayor o menor de dinero. Exactamente. Puedes mejorar armas o utilizarla para esto que comentas. Es enorme. Pero es que además es eso. O sea, yo, por ejemplo, hacia el final... Tuve pequeños deslices, porque al final hay muchas cámaras, hay mucha gente y... Has de estar pendiente en muchas, de muchas cosas. Realmente te sientes como un asesino que no puede escapar ningún detalle. O sea, yo iba leyendo los periódicos y iba diciendo, me están empezando a descubrir. Pensé, pues en el detalle tonto. Y en la siguiente emisión, en la siguiente hoja, veo dos personas han logrado huir de los hechos y lograron ver al sujeto y hemos logrado hacer un retrato robot. Y era mi foto. Y yo dije, maldita sea. Y encima dicen, se sospecha que puede ser el mítico agente 47, no sé qué, no sé cuántos. O sea, realmente dices, ay, ay, ay, que me descubren. Y en la siguiente lograron grabarme. Y en la plana del periódico salió tu rostro grabado, incluso con la hora en la que te habían grabado y todo. Y dices, ya está. Y en la siguiente, te paras delante de la gente normal. Y al principio no dicen nada, pero si te ven y te reconocen, dicen, ¡oh, el de la tele, el del periódico, huyamos! Y ves que la gente despavorida huye. Y claro, los que están vigilando o la policía se alertan y vienen a por ti. O sea, de detallazos que dices, pero es que ahora yo no puedo ni moverme. Eso es lo bueno, que increíble. Tus acciones tienen consecuencias ya no solo en el propio nivel, sino durante todo el juego. Espectacular, espectacular. O sea, y así podíamos seguir. Podríamos seguir porque tiene detallazos. Por ejemplo, si te graban, o sea, si el juego te dice que te han grabado por cámara, puedes ir a la cámara de seguridad, matar a los policías o no, y recuperar la cinta de la cámara de seguridad en la que te han grabado para, pues, que obviamente luego no tengan pruebas contra ti. Detalles, son constantemente detalles. Es que ese toque cerebral de exacto, estar exacto. No solo jugando, sino estar pendiente de, como dice Fukui, de todos los detalles. O sea, tener la mente abierta a todo lo secundario que forma parte de esa jugabilidad. Que ahora es importante. O sea, no es que simplemente esté de relleno o esté para que digas, ¡ay, mira! Como podía suceder a nosotros, He-Man. No, o sea, aquí realmente, aunque es secundario, no deja de ser relevante. O sea, realmente es espectacular. ¿Menciones alguna mención más? Puntuemos. Sí, porque es que podemos decir más y yo tampoco quiero descubrir todas las sorpresas y todos los detallitos. Hay que descubrirlos y sentirse en la piel de la gente 47, del modo más peliculero que uno se ha podido sentir nunca en la mente de un asesino. Jugabilidad 88. Y finalmente la duración, que es la lacra de los Hitman. El juego consta de 11 niveles, son bastante rejugables, puesto que las diferencias entre jugar en un modo de dificultad u otro son bastantes. Son bastante notorias. Puedes grabar menos, puedes grabar más, la IA cambia mucho. No puedes grabar incluso en el profesional. No puedes grabar en el nivel más profesional. El mapa está más detallado o menos, hay más información o menos. En el profesional, por ejemplo, solo están los objetivos. Ni escaleras, ni ascensores, ni puertas, ni gente, ni transeúntes, ni policías, no hay nada. Y no puedes grabar. O sea, haz la Casa Blanca así. Va, con un par. Imposible. Luego también, cada vez según lo hagas bien o mal, al final de un nivel, te recompensa con más o menos dinero. Eso también te incita quizá un poco a la gente que quiere hacerlo cada vez mejor a rejugar. Para poder desarrollar más las armas, que obviamente el desarrollo es a tu gusto. Lo que está muy bien porque así tú puedes un poco desarrollar también. O sea, potenciar el tipo de juego al que tú quieres dirigirte. Yo soy más sigilo, con lo que cogía pistola, enseguida le puse silenciador, enseguida le puse mira. O sea, casi no desarrollé las armas de fuego más potentes, por ejemplo, lo cual eso ya hace que cada uno pueda personalizarse un poco su agente 47. Sí. Hacerlo un poco más a su gusto. Y luego, por último, el sistema de guardado también cabe mencionar que es un poco peculiar, puesto que tú puedes ir guardando durante la partida en según qué niveles de dificultad. Pues en el nivel fácil 7 veces puedes grabar durante todo un nivel. Pero si dejas el nivel y vuelves a entrar, si abandonas, empiezas desde el principio. El nivel se va a hacer de un tirón. Exacto. O sea, no puedes salir del juego y volver a entrar. Eso me parece bien, ¿eh? A mí me parece bien. Está bien, puesto que así no pierdes el hilo, sobre exacto. todo. No dices, uy, ¿por dónde iba? ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Sabes? Lo juegas y acabas. Lo que pasa es que si alguien no tiene mucho tiempo para jugar seguido, es lo malo. Y bueno, la duración en definitiva, en una única partida es corta. A la gente que le guste rejugar para cada vez hacerlo el mejor, el juego más, es muy rejugable, es porque muy rejugable, como decíamos, sí. hay un mínimo siempre de 4 posibilidades diferentes de realizar las mismas acciones. O sea, tienes puntos, distintos puntos de acción en cada fase, pues que hacen efectos, desde encontrar objetos para poder meter tu armas y poder así introducirlas en habitaciones, desde poder desactivar la electricidad, desde distintas acciones que, claro, puedes ir alternando a tu gusto de forma diferente para poder realizar un mismo objetivo, lo cual eso le hace decir, pues mira, si esta vez hice esto y esto y ese punto no lo aproveché, ahora intentaré entrar desde aquí para aprovechar ese punto y a ver si no tengo que usar lo otro para... O sea, puedes ir probando y realmente es interesante, pero claro, eso ya queda a cada quien, a gusto personal. En definitiva, un 74. Con lo que, como resultado, aquí en Moncada, en juego 3, Hitman Blood Money se lleva un total de 86. Y aquí acaba el análisis de Hitman Blood Money y el repaso a la saga, pero no acaba lo que es uno de los, creo, de los puntos importantes de Hitman, y es uno de sus pilares. Lo hemos estado oyendo durante toda la noche y hemos decidido hacerle un apartado especial porque se lo merece, y ese es Jesper Kidd. Pues sí, hemos decidido hacerle un pequeño homenaje, aunque sea ver lo que es la vida de este grandioso personaje, porque realmente sin él Hitman no sería lo que es. Realmente. Porque entonces, si te fijas, pequeño apunte, cuando empieza Hitman 3, Hitman Contracts, antes de que salga los copyrights de IO Interactive, sale Music Composed by Jesper Kidd. Y luego salen los copyrights. O sea, para que la gente se haga la idea de lo importante que ha llegado a hacerse Jesper Kidd para esta saga. Y será importante para más de uno cuando conozcan los juegos. Él empezó, bueno, nació en Dinamarca y empezó en la Commodore en el 1985. Luego hizo músicas también para Amiga. O sea, realmente desde el 85 ha estado componiendo música. Empezó con juegos como Subterránea, Red Zone, Time Tremors. A mí personalmente no me suenan, pero se consideran importantes de la época. Pero uno que ya sonará mucho es Soldier, The Nations. Y atención, porque ya empezamos con el juego del angelito entre el bien y el mal, Mesía. Qué gran juego, música, qué gran banda sonora. Qué gran juego, qué gran banda sonora. Jesper Kidd ya estaba detrás. Pero es que aquí no acaba la cosa. Es que el siguiente es el impresionante MDK 2. O sea, el juego del fantástico alienígena de diseño increíble. El diseño era espectacular. Oh, acabo de ver otro juego que no sabía que había hecho él. Brute Force. Sí. Sí, sí, yo tampoco. Y fue. Y hacía yo que eso era casi lo único bueno del juego. Sí, efectivamente. Y con razón, Jesper Kidd. Efectivamente. Y bueno, luego haría Hitman Codename 47, MDK 2 Armageddon, Minority Report. Que digo, ¿qué hace en este juego? Realmente sería salvarlo de la quema. Bueno, no, es que el juego era quema incluso con él. O sea que imaginaros cómo era el juego. Sí, realmente. Realmente sorprendente. Luego haría Hitman 2, Brute Force, la fantástica, pero increíble banda sonora de Freedom Fighters. ¡Qué grandiosa banda sonora! Es que es increíble también, en todos los sentidos. Pasaría también a Todd McFarlane's Evil Prophecy. Otro juego que le salva la banda sonora. Hombre, no estaba mal. No estaba mal. Potable, podríamos decir. Y, atención, a que viene aquí, porque muchos lo desconocerán, resulta que Epic Games, contactó con Jesper Kidd y le dijo: oye, vamos a presentar un nuevo motor para todo el público. ¿Nos haces la música de esta presentación? Y Jesper Kidd fue: vale. ¿Qué motor era? Unreal Engine 3. Toma ya. O sea, la presentación de Unreal Engine 3 estaba con la música de Jesper Kidd. Toquecito, no ganará premios por eso, pero es un toquecito interesante. Luego pasaría a Hitman Contracts y atención al siguiente. Compuso, no sé si eran varias, pero una sí, de las canciones de Dance Dance Revolution Ultramix 2. Al igual que en los DDRs podemos encontrar versiones de Akira Yamaoka. Exacto. Con una composición musical completamente diferente a lo que suelen hacer, pues aquí Jesper Kidd, mira, un detallito. También haría la banda sonora de Robotech Invasion, juego también potable, pero ahí estaba su toque. Y... ¿y? Sí, ¿es verdad? No es verdad, son las CGs. ¿Las CGs? Las CGs, las CGs de, son suyas. De Splinter 3 Chaos Theory. ¡Qué grande! Oh. ¡Qué grande! Oh. Impresionante. Son las CGs, no la banda sonora, pero sí... O sea, la que serían las cinemáticas. Sí, sí, enorme. Las cinemáticas antes de cada misión. En las películas pasa, está la banda sonora a veces, y las background music, como pasa en Matrix, que está la banda sonora, y luego pues los temas que suenan en discoteca o en escenas de acción, pues aquí lo mismo. Sí, y bueno, finalmente su última composición sería Hitman Blood Money. Decir también que ha compuesto varias bandas sonoras para... tanto series de televisión como muchas películas, pero de toque independiente en Estados Unidos. Muchas son muy poco conocidas y realmente tienen un toque independiente. Algunas se han presentado en el Festival de Sundance. Son poco conocidas para el gran público, pero con un detallito de calidad y con unas bandas sonoras que estuve escuchando en la página web, que tienen una calidad. O sea, son unos temazos que desconoces el contexto. Desconoces incluso cuál puede ser el guión de la película. Y aún así es que el tema por sí solo es de sentarte y dejarte llevar. Es la manta calidad te arrope, ¿no? Sí, en concreto la banda sonora de una película Impulse y Stranger y otra de Night All Day. O sea, yo me quedé increíblemente flipado de lo grande que eran. También decir que Jesper Kidd ha sido nominado un montón de veces, ha tenido un problema con las nominaciones, porque por ejemplo con Hitman 2 fue nominado a mejor canción, mejor banda sonora, tanto por IGN como GameSpot, también por la Game Audio Network Guild, pero no ganó ningún premio. O sea, fue muy nominado en muchísimos aspectos. Qué lástima. Pero no ganó. Porque se lo hubiera merecido. Sí. Luego, con Freedom Fighters, fue finalista en los Billboard Awards y ya ganó el mejor premio a la mejor banda sonora de GameSpot en 2003. Bueno, ahí tuvo el premio. Pero el premio fue el que le dio los BAFTA, digamos los Oscar de los videojuegos, a la mejor banda sonora original por Hitman Contracts. O sea, ahí ya le llegó el reconocimiento que ya necesitaba, que le podían haber dado con Freedom Fighters. Sí. Pero diga que le tuvieron que esperar un juego más para ya darle el premio. Sin duda una figura no solo espectacular, sino muy importante y con un carisma en sus composiciones muy variadas, que sin duda es grande. Pues eso, queríamos rendir un poco un homenaje a Jesper Kidd, que se lo merece, que es un gran pilar de Hitman, y como bien ha dicho Freeman, sin Jesper Kidd, Hitman no sería lo que es. Hacemos una pausa y volvemos fuerte con la fricada que os pondremos de música de fondo en la noticia. Perdón, es que ya se me va la risa, se me va la cabeza. Con la lista de lanzamientos. Hasta ahora. Las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Con este disco friki, friki, friki y retro sonando de fondo. Vamos a decir lo que es, ¿no? No lo diremos. ¿Qué dices? Si la gente lo pide, lo diremos. ¡Hala! ¡Qué cruel que tendrán que pedirlo! Bueno, si yo no lo conocía y me he quedado flipando con ese sonido de Half-Life. ¡Qué grande! ¡Enorme! Espectacular, desde luego espectacular. Bien, empezamos con la lista de lanzamientos. Con el primer lanzamiento, que vaya tela. Nintendo DS... Brain Training, que a pesar de... ¿Cuántos años tienes? Tengo 60 años. ¿Después de...? Aunque ayer a las 3 y media de la madrugada y después de un duro día de trabajo... Un día muy duro. Tenías 73 años. Bueno, pues como supongo habéis deducido, el juego, a pesar de que salía el viernes, salió hoy. O sea, ha salido ya a la venta. Yo ya pude catarla ayer, hice mi primer test mental antes de empezar. Y sé que una edad mental de 73 años, lo cual me resultó vergonzoso. Pero bueno... O sea, todo el mundo conoce Brain Training, pero hablemos un poquito de él, brevemente. Hay... Sí, por supuesto, sí. Hay un montón de pruebas, básicamente de memoria, lógica y matemática, que según el juego te ayudarán a tener más reflejo, etcétera, etcétera. Hay pruebas desde memoria, o sea, ves un objeto y tienes que dibujarlo, o al revés, te dicen, dibuja un koala y tienes que dibujar un koala. No sé, pruebas como contar de 0 a 120 lo más rápido que puedas y que se te entienda. Leer un texto que está escrito casi en cervantino, que te trabas un montón y tienes un tiempo límite para leerlo. El decir la famosa prueba de los colores. El decir el color del nombre, que no es el nombre del color. Es decir, si sale amarillo escrito en rojo, tienes que decir rojo y no amarillo. Claro, la primera intención es decir amarillo. Bien, y te sale. Entonces, a veces lo que hacen es mezclarte un amarillo de color amarillo, un rojo de color rojo, y de repente te ponen un negro de color azul. Y dices negro, y tu mierda. Es un vicio, porque realmente hay muchas pruebas. Añade los sudokus, algo que yo desconocía por completo, y la verdad es que un par que he hecho me ha avisado mucho. Eso sí, el primero ha tardado una hora y media en hacerlo, porque tiene tela hacer sudokus. Realmente, a ver, o sea, va a ser un vicio. Yo espero que sea un top de ventas, porque el título lo merece, por ser ese juego no juego, esa intención no intención que tiene Nintendo, además a un PvP de 30 euros, lo cual está muy bien. Y como nota curiosa, te permite, o sea, puedes ver tu desarrollo de día a día, tienes una agenda en la que vas haciendo las pruebas y cada día te marca un punto en una gráfica y se irá haciendo una gráfica a medida que vayas... haciendo las pruebas, mejorando o no. Lo curioso además es que si quieres otros perfiles de amigos, se pueden comparar estadísticas y ver quién es más tonto que el otro. O más viejo o más joven. Atención, que la edad recomendada, según el doctor este famoso que ha hecho el estudio con el juego, es de 20 años mentales. O sea, yo estoy 40 años por delante. O sea, me siento un viejo inútil. Pero bueno, veremos si con el tiempo mejoro. Júbilate. Sí, me jubilo ya. Me jubilo ya, adiós Meg, y se acabó. Aquí todo es para casa. Tendré que ver si realmente se mejora con el tiempo o todo es cuestión de que lo hagas un día a la 1:30 que estás más despierto o que lo hagas a las 3:30 que estás más dormido. Se tendrá que ver. Probablemente es muy, muy, muy interesante y vale muchísimo, muchísimo la pena. Sigamos con PSP. Pac-Man 3. Pac-Man. ¿Hace falta decir más? ¿Quién no conoce Pac-Man? Sí, exacto, ¿quién no lo conoce? Que levante la mano, que merece ir a la hoguera. Para PSP queda bien con la pantalla grande y algún otro modo de juego nuevo más actualizado. Pero Pac-Man en definitiva. ¿A cuánto? A 40, creo. Bueno. Vale. Qué grande, Dios mío. Es buenísimo. Es espectacular. Es que todo el disco es que es redondo. Es que es increíble. Me siento joven escuchando esto. Y tal. Multiplátano. Tenemos Los Vecinos Invasores, el juego basado en la película que ahora ha sacado DreamWorks, sí. Correctamente. Vale, de los animalitos estos en 3D. Correcto. Vale. Para Game Boy Advance, Nintendo DS, PS2 y PC. Un juego a evitar. Un juego... aún sin probar. Pues aquí te voy a contradecir por completo, Freeman. Toma ya. Porque tiene algo súper divertido y es un modo cooperativo. Pueden jugar el dos. El Rec también lo tenía. Pueden jugar y el juego... dos a la vez para realizar misiones, incluso los puzzles cooperativos. Mientras uno hace algo, el otro puede... A ver, en la misma zona, pero puedes diversificar acciones. A ver, para... siempre hemos de tener en cuenta que para el target al que va dirigido, es un título genial. En serio. O sea, ya sabes que no estaré de acuerdo en que estos títulos sean dirigidos a niños. Creo que hay mil opciones mejores. Para entretenerse, vale mucho la pena. Sigamos. Con PC, no vale la pena. PS2. Estaba claro que lo iba a hacer. En PC tenemos el juegazo. War in Colombia. Bueno, que vaya tela con el título también. Un shoot'em up. No tiene más. Creo que es en tercera persona o en primera. Ahora no me acuerdo. Creo que es en tercera. De la marca alternativa que hace imitaciones de juegos de Electronic Arts. Además, el logo se parece un montón a de Electronic Arts. En serio. Pasa que no recuerdo quién es. Yo lo miraré y os lo pongo en el foro, porque ahora la memoria me falla. Ahí sobre en training. Y os lo diré, porque es espectacular, ya lo veréis. Sin episodio 1. Emergente, ya ha salido por fin. Emergence. No, ese ha sido es una corrección del Word. Corrección del Word, es verdad, que siempre es que, lo es que, hace. Es que me ha sonado, digo. Emergente. No me suena que sea emergente, sí, no me lo suena. Que emergen son las dotes de la tía de rojo. Es emergencias, más bien, Emergence. Sí, es que yo decía emergente, no me suena, pero da igual, lo he soltado. El primer episodio de la continuación del mítico Sin Shooter. La historia se repite. La historia se repite. En su es época verdad. Salieron Half-Life y Sin al mismo tiempo, y por supuesto, la grandiosa palanca eclipsó a la mala de Sin. Todo, y que Sin era un grandísimo juego. Sí, que pero, no mereció pero, ese. Era un vicio, o sea, pero impresionante. Yo lo jugué un año después y es que. Pero juegazo. Pero aquí se repite. Igualmente, habrá que probarlo porque tiene muy buena pinta utilizando pinta. Ese motor Source. Y bueno. Y bueno, el juego entre juegos, pero es que lo han vuelto a hacer. Y mira que Half-Life 2 ya era grande. Es Dodgeball de PS2. Es que cómo están rollos, tío. Si es que hablamos, obviamente hablamos de Half-Life 2, episodio 1. Ya lo tenemos aquí, ya nos lo hemos pasado y es que es... Queremos más. Queremos más y Alex es grande. Si Gordon Freeman era el mejor, Alex... Ahora es ya. La mejor. Yo es que creo que comparto el amor entre Alex y Yuri, porque es que es impresionante esta. O sea, se hace corto, realmente es corto, te dejan con ganas de muchísimo más, pero ya comento la semana que viene con más la tranquilidad. La semana que viene comentaremos con... Pero realmente pero, la frase es esa, es lo intenso. Han vuelto a hacer. Sí, sí. Player 1 o Player 2. Sigo diciendo que este disco es increíble. Ya te lo dejaré, Sam. Sí. Y ahora sí entramos con PS2, Dodgeball, título que sinceramente no conozco. A mí a tienda no me ha llegado, Freeman. No me suena, no pues, lo he visto. Pues precisamente lo he cogido de tu tienda, sí. Y estaba en más de una tienda en España. Pues se me habrá pasado quizá por alto. A ti han visto, uy, lo va a criticar, no se lo damos. No se lo damos a él. Yo personalmente, sintiéndolo mucho, no puedo aportar información de ese título, aunque creo que tampoco sería muy grave que no podamos aportar información de él. Creo que era un estilo en plan Super Monkey Ball. No me quiero adentrar mucho, o sea que... Mira, buscaré... Estoy metiendo la pata estrepitosamente, pero... Os pondré la portada de War on Colombia para que veáis el logo de... Es portadón, ¿eh? Es portadón. Es casi tan bueno como el de Kickboxing, aquel de boxeo de Play 2. No sé si os acordaréis, que era en plan paint total. Sí, pues... sí, horrible. Y Dodgeball, más que nada para que estéis informados y un poco al día. Y mañana veré si lo tengo en los lineales, porque realmente no tengo ni idea. Y bien, hemos acabado la lista de lanzamientos, breve pero intensa. sobre todo por Brain Training y Dodgeball. Sí, sobre todo Dodgeball. Y ahora las notas al foro, que aunque se ve que ha habido pocas aportaciones, las pocas que han habido han tenido una calidad sublime. ¿Sefi? Bueno, sí, la cosa ha ido increciendo, la gente se ha ido incorporando bien a medida que íbamos hablando, pero ha llegado incluso a un punto del programa que estábamos comentando la saga Hitman y estaba el foro parado. Digo, mira, nos estaban poniendo atención. Bueno, oye, eso es bueno. Sí, espero que sea por ese motivo. Y nada. Coméntanos. Yendo por orden, pues hoy Sakura no estaba, está malita y bueno, te manda un besito de su parte. Muchas gracias, Saku. Yo te mando otro. No pondremos notas morbosas de lo que quieren los foreros, que es que el besito te lo dé yo a ti personalmente. No pero, hace falta. Pero va a ser que no. No cal. Te quiero mucho, pero como amigo. Y como nada. Dirían muchas tías. Luego, Saku. Esa frase la han patentado ella, ¿no? Sí, ¿eh? Naturalmente. Ya. Saku se ha despedido diciendo que no le gustan los calvos. Que lo deja ahí. ¿Qué más? Ah, sí. Iba a hacer una broma muy bestia, pero la... Ahórratela, Sam, sí, que te vemos. Sí. Hoy estás... Basta, es notas al foro, no notas a Saku. La haré en el foro, la anotación. Bueno, sigamos. David Snake tenía la chispa hoy con el calvito Hitman y ha soltado un par de chistes. Par de perlas. Sí, un par de Uno perlas. Uno realmente es muy bueno. Sí, el primero es... Un calvo entra a la peluquería y dice al peluquero: por favor, peíneme con la raya en medio. Que dice, ¿a boli o a lápiz? Es humor Freeman, ¿eh? Total. Sí, sí, sí. Total. Mira cómo se ríe. Mira cómo se va a caer de la silla y todo. Está rojo. Madre mía. ¿No lo conocías, Freeman? Es muy bueno. Pero si es malísimo, por favor. Es muy bueno. Es que esa es la gracia. De lo malo que es. ¿Este era el bueno o el malo? No, por eso. Este era el malo. Bueno, el que no conocía. El bueno es impresionante. A ver. Sorprende. El otro es. Cuando digas Freeman, ¿eh? Coge aire, Freeman. Yo no paro. Bueno, un calvo vacilando un jodobado le pregunta: ¿Qué llevas? ¿Perdona? Un calvo. Un tío calvo, vacilándole a un jorobado, le pregunta: ¿qué llevas en la mochila? Y contesta: tu puto peine, cabrón. También lo sabía. Pero es enorme. Es brutal. Es enorme. Es que... Bueno, va. Impresionantes. Sin comentarios. Muy grande David Snake. Yo soy de otra escuela, creo, porque... Es un humor distinto. Sí. Ay, tío, o sea... Ay, me duele la garganta. Sí, a mí la barriga. Ay. Bueno, ha habido mucha coña también con el tema de la palanca y lo de las pajas. Sí, ya venía todo entrelazado. Dejémoslo ahí. Y luego, ¿qué más? Este mazo. Este de los temazos del disco. Sigue, Sefi. Disculpa. Es que ha sido un momento de... Que, por cierto, Dark Angel sabía lo de Bioshock. Qué grande Dark Angel. Hemos comentado todos. Qué pues, grande Dark Angel. Ah, lo podemos decir, ¿no? Ya para que todo el mundo lo sepa. Venga, podemos decir, venga. Se trata de las canciones que se metían en un programa de videojuegos de TV3, del canal autonómico catalán, que se llamaba Bioshock. Y era un programa en el que no había presentador ni nada, era simplemente una voz en off, iban saliendo imágenes de juegos, los comentaban, la época de la Super Nintendo. Estaba bastante bien ese programa. Sí, era cortito, era creo que una vez semanal y duraba nada, 10 minutos. Y debe hacer de aquello, yo que sé, 10 años por lo menos. Te diré el año del disco cuando lo encuentre. Porque lo pone por ahí, ¿no? No, aquí no lo pone. Creo dentro, que tú dentro ponen las canciones, bueno. Bueno, unos 10 años hablando, o 12 incluso, yo que sé. Más. Hace más años. Mira, sí, bastante más. ¿Ves? Es del año 93. 93. Por eso te decía que yo me sentía joven. Imagínate. Porque tenía 11 y nada, años yo. El otro día comentando con Sam del programa este, nos acordamos de las canciones estas que hacen una mezcla de varias musiquillas de varios juegos, las mezclan un poco así en plan tecno. Y hoy lo he encontrado el disco y digo, venga, lo voy a traer, a ver si la gente increíble, le gusta. Increíble, de verdad, increíble. ¿Qué más, Efi? Pues otro comentario más que, bueno, he animado a un compañero de curro a registrarse, que es Oscar, desde aquí le doy la bienvenida. Buenas, Oscar. Y, bueno, él nos ha aportado que él tiene PSP y se ha descargado la demo del juego que comentamos la semana pasada, el Locorroco. Grandioso Locorroco. Y que está descargado ya desde yourpsp.com. La tendré que probar. Tiene un aspecto muy simpático, hay que decirlo. Y es, para ser PSP, le aporta mucha frescura a la máquina. Sí, es un juego de Nintendo, pero que no lleva el sello de Nintendo. Sí. para niños grandes. Irá bien en PSP. Sí, irá bien. La verdad que sí. ¿Alguna nota más, Sefi? Ya está. Ya está de momento. Hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Qué paliza le están dando al pobre. Y bien, con este gran temazo de Bioshock llamado Last Time, nos vamos. Señor Sefi. Pues nada, ha sido un placer repasar la saga Hitman. ¿No te ha llamado la atención un poquito? Un poquito. Un poquito. Más que eso de ser sigiloso, a mí... Yo prefiero más de acción directa. Pues la puedes elegir, no te preocupes. Eso sí, ten un poco de... O sea, sé comedido porque en plan Rambo te van a pulir deprisa. No, el último lo voy a probar. Pruébalo. Voy a probar te encantará. Y a ver qué tal. Te encantará. Y nada, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene en ese magnífico especial a Half-Life 2 Episodio 1 y mods. Que Freeman estaba encantado de hacer. No, Freeman no va a venir al final. ¿Qué va? No. He pensado que ya se podría encargar Fukui. Para ello solo, por supuesto. Sí. Fukui estaría con su manta él, se la prestaría. Ah, vale, gracias. Te imbuirías de mi esencia freemanesca. Freemanesca. Y lo bordarías, por todas. Por supuesto. Estás deseoso de ese programa, Freeman, no lo niegues. Pero unos niveles y estoy de exámenes y... Esa es una dicotomía entre exámenes y qué grande ese programa, que realmente es intensa. Lo primero. El programa. Ahí está. Sí. Pensando, no sé si decir tristemente o... Ve haciendo tiempo para el especial Silent Hill. Yo ya lo he hecho. ¿Ya lo has hecho? Sí. Ah, mira. Ah, bien. Ya lo tengo hecho. Claro. Vale. Ya pues, luego os comentaré. Pues ¿no? comentarás luego. Sí. Bueno, despedirnos de este programa. Yo estaba un poquito al margen en este Hitman Day. Por cuestión de tiempo, pero bueno, realmente el juego vale la pena. A mí me ha creado más mono escuchándoos, con lo que... Yo creo que ahora jugaré un poquito mientras paso el programa, porque tengo ganas de hacer alguna misión pero en profesional. ¡Hola! ¿Qué me dices? Sí. Pues si un juego te lleva a hacer eso, es que realmente... Lo quiero hacer. Haré la primera. La de los viñedos. Y ya te contaré. Sí, yo quiero ver... Ya te contaré. Hostia, estaría súper guapo si te animaras a hacer un vídeo con el Fraps. Quiero verlo. Como juegas, vale. En profesional. Vale. Si no te cuento luego, hay que comprimir el vídeo y ya está. Vale, de acuerdo. Pues nada, despedirme. Recomendar siempre la visita a nuestras páginas afiliadas, que es buena época con tantas declaraciones, visitarlas todas. Siempre puntos de vista diferentes, tanto en Hard Game 2 como Vicio Juegos, OG Games, PS2 Vicio, Tagland, La Trifuerza, Comunidad Xbox... Cuando empezamos no teníamos tanto curro, con esto. No, cierto. Es que Freeman, ya que empieza, pues hay que hacerlo hay de que carrerilla. Hacerlo del tirón. Hombre, faltan algunas. Tenemos una nueva Snack Films. Ahora. Y... Final Fantasy Extreme. Son Extreme. ¿Cierto? Y tenemos dos nuevas. Extreme Racers, correcto. Una gran página, una para página simuladores. Una página dedicada a simuladores. Únicamente de simuladores. Conducción que realmente yo no la conocía cuando... La vi, por eso es que gran impresión me ha dejado como friki de la conducción que soy. O sea, todos los aquellos que valoren... Porque ellos son muy frikis de la conducción, sí, y se nota. Los que valoren un Toca o un Forza seguramente encontrarán su mundillo del motor en esta web. Muchas gracias, Freeman. A vosotros. Y hasta la semana que viene. Señor Fukui, nos vamos. Creo que ha quedado bastante bien hoy, ¿no?, el día de Hitman. Yo espero que sí. Era un programa que para mí es especial porque es una de mis sagas. Para mí también, además. Yo lo descubrí en el primer título y siempre lo he siguiendo y con ganas de que fuera conocido, que fuera reconocido. Y me alegra que haya llegado este momento en el que el juego es reconocido y con el éxito que creo que merece. Nos vemos la semana que viene en Half-Life 2 y Mods. Espero que a la gente le guste, esté expectante de ese programa. Ya será el penúltimo. El penúltimo, correcto. La recta final. Quería antes de nada también comentar, se me olvidó la semana pasada en el programa de las aventuras gráficas de Lucas Day, he recomendado una página de referencia, creo yo, de aventuras gráficas en comunidad hispana, que es La Aventura es la Aventura, que la página es www.la-aventura.net, que para la gente que aún sigue el mundillo de las aventuras gráficas, pues... están siempre al día y publicando noticias muy, muy interesantes. Y poco más. Creo que la semana que viene tendremos un gran programa. Espero que a la gente le haya gustado la friki cesta de Videoshock, la musiquilla. Este es mi tema favorito. Sí. Este, en serio. Va, es que recuerdo cuando estaba yo estirado en la cama con el Wallman, porque lo tenía cinta también, escuchando las oscuras. Atención, que yo te he traído y el compact, pero también lo tengo original en cinta. ¡Qué tengo grande eres! ¡Oh, Fukui! ¿Por qué tengo no soy los dos? ¿Por qué no soy mujer? ¡Maldita sea! ¡Qué grande! Y bueno, poco más que decir. Como siempre, la visita va obligada a todas las páginas, estar bien informados. Y hasta la semana que viene, compañeros. Pues lo dicho, hasta la semana que viene. Yeah. to the cube of beat. While I'm standing on the ground of faith, with your hands in the air, with my eyes to see. Now you gotta break it through the walls, just throw me forevermore.